Yo lo veo así. Propongo matar a Elías. Pues sí, porque lo que no puede ser es que quedemos para grabar y que nos tiremos... ¿Cuánto ha sido esta vez? 40 minutos hasta que el niño se ha ajustado todas las cancioncitas y se ha relajado con sus cosas estas de humos y estas cosas. Eso no puede ser. Es increíble. Sobre todo lo del ventilador, muerte. No, encima, bueno, ventilador. Mira, mira, Yo-Yo. Yo-Yo tiene su propio ventilador. Para él solito. Unipersonal. E intransferible, ¿no? Sí. Qué bien vive. Anda. El jodido. Anda, Elías, por favor, haz algo de provecho y dale de una vez. Por favor, que esto ya me cansa. Me agota. Me tensa. Me agobia. Me mucha. Hola amigas y amigos de la casa de mi hermano, este es el programa número 11 de la segunda temporada. Yo soy Michael Pérez y tengo aquí a mi lado a Elías. Y hace un calor, nos sale el calor por las orejas, Elías, tío. Pues estoy con el refresco. ¿Qué, el refresco con hielo. Así, estas cosas. Refrescándome. Por cierto, cuéntanos hoy si el último programa... Hace ya un mes, de hecho. En el último programa tuvimos un problema con el ordenador y te estrenaste como locutor. ¿Qué problema tenemos hoy con las canciones? Hoy ninguno, está todo correcto. ¿Todo correcto? Se ha encargado de chequearlo. Están perfectas. Sí, perfecto ha sido el... Yo las he chequeado y... Sí, perfecto ha sido el WhatsApp que he recibido esta mañana. Oye, tío, he tenido un problema técnico y no he podido tener las canciones preparadas. Digo, vale, no pasa nada, dime cuáles son y las descargo. No, el problema técnico es que no tenía espacio en el netbook y no las he descargado. No, espacio no, que se me ha roto el... Ah, se ha roto del todo. Sí, ¿cuál es el problema? Quiero ver, porque, o sea, no, que se me ha roto el cargador y carga cuando quiere y ayer no quería. Y ayer no tenía otro ordenador disponible. Y... Vale. El resumen de todo esto es que hoy la selección musical la hemos hecho entre Pun y yo. Así que es lo que hay. No hay otra cosa. Tiraremos con ello. Bueno. Pues nada, con este calor nos vamos a meter de lleno en un mundo de caos, cuero y gasolina. Y no, no estamos hablando del nuevo libro de 50 sombras sobre Grey, porque vamos a hablar de la trilogía original de Mad Max, aprovechando el estreno de la nueva película de la serie hace ya unas semanitas. Y seguimos viajando por el mundo retro, gracias a Yo-Yo, que nos trae un juego de autos, logos y psicópatas al volante. Hoy toca Twisted Metal en El Condensador de Flujo. Queremos tener una sintonía para el siguiente programa. Y durante la primera hora nos vamos a poner en plan Ferreras y Ana Pastor, porque nos toca analizar las últimas elecciones municipales. Porque sí, hay cosas que nos conciernen y que podemos tratar aquí, aunque no lo parezca. Así que nada, quedaros en la casa de mi hermano, que os dejamos que nos pitéis la sintonía y todo. Fíjate tú, qué modernos que somos. Hoy, por cierto, como ya sabéis, que nuestro podcast tiene en los últimos meses una vocación nómada. Hoy estamos grabando en directo. La grabación es en directo, luego ya se emitirá. Muy bien, diferido. Eso es así. Es que siempre quería decir eso, tío, pero como no hacemos directos nunca, pues es la única forma. Pues estamos grabando... En directo para nadie. Para nosotros, ya nos vale. Pero estamos grabando en Baltimore. Baltimore, que es un pueblo que está al lado de Pincho, en la Comunidad de Madrid. A mí me gusta más llamarlo Valdemordo. Valdemordo también, porque se va a tomar por saco. No tan a tomar por saco como otros sitios donde hemos grabado, pero ahí estamos. Tenemos hoy aquí a Víctor, a Yo-Yo y a Puni. ¿Cómo estáis, muchachada? Estamos calorados. Acalorados. Hace mucho calor. Pero bueno, es lo que toca. Es que estamos ya prácticamente en verano. Pero todavía no. Todavía no tenemos nada en la mano, ¿verdad, Michael? Venga, decidlo, si lo estáis deseando. Siempre es verano con el pepino en la mano. Bueno, nada. ¿A qué estáis jugando últimamente? Que nunca os lo pregunto. Mario 3 de World. Mario 3 de World. Es el que estuvimos jugando el otro día, ¿verdad? Yeah. Y que me has puesto los dientes muy largos. Eso es lo que hay yo, pues... Tengo juego, bueno, soy bueno, o sea, ¿cómo se dice esto? Ojeador de fútbol, pues yo le curro ahí a joyitas. Un juego precioso, a mí la verdad es lo de jugar con Mario, así como un gatete, me ha molado mucho. Víctor, ¿tú a qué estás jugando últimamente? Ah, The Witcher. ¿Es posible que para el siguiente programa, cuando sea ya, tengamos un análisis de The Witcher, pero un análisis de verdad y no como el de Dark Souls 2? Pues no lo sé, porque primero... Lo que no queremos es un no análisis. Tendría que recuperar mi vida después de The Witcher porque es lo único que hago. Es lo único a lo que juego y es lo único que hago. Después de eso, pues... ¿Ha salido a la calle? He salido a la calle para venir a casa de Yoyo a hacer el programa. He salido a la calle, pero porque se me cayó el mando por la ventana. Es básicamente, sí. Para bajar la basura y poco más, pues para lo que salió. Por lo menos ahorita en casa, ¿eh? Puni, ¿tú qué estás jugando últimamente? Pues yo había jugado al Heroes of the Storm. ¿Y qué tal? Heroes es of the Storm. Me encanta la de los dos con esa mierda, ¿eh? Pero es que cada vez que digo el nombre... Ya, me parece estupendo. Te coides. Pues muy bien el juego, oye, eso de matar a diablo a tiros es algo que desean todos los diablos. Siempre, que, ¿eh? Que matas a diablo a tiros. Sí. Hombre, tú te coges personajes de Blizzard, ¿no? De los que vienen, y uno de ellos es diablo y otro es el marine este del StarCraft y te lías a tiros. Pues, siempre, ¿eh? Además de... Y la de StarCraft, de y la de Warhammer, el no sé qué, y esa mierda. Pues nada, habrá que probarlo. Ahora de Diablo 3, gente gratis. De World of Warcraft, sí. Habrá que probarlo. Bueno, yo estoy jugando, por un lado, al Tomb Raider, que ha salido hace ya bastante, pero como lo han regalado el mes pasado en Games for Gold, pues es lo que toca. Y he probado un poquito el tutorial del Splatoon. Me entró la epilepsia ayer y dije, me lo compro. Me he comprado el Splatoon, así que ya hablaremos de en el futuro. Que está muy chulo lo de los calamares moviéndose ahí. No. Los calamares en su tinta están... Tenemos que pensar en hacer una quedada de ácido para jugar al Splatoon. Yo lo veo súper fuerte. Vale. Bien. A quedar de ácido. De acuerdo, muy bien. Está. No es necesario. Bueno, como viene siendo ya tradición, antes de que empecemos con las noticias, nos toca hablar de esos problemas del primer mundo. Chao. Y luego pondré la sintonía por aquí. Yo, tú tenías uno muy fuerte que nos contaste el otro día y nos quedamos picuet. Bueno, chavales, a mí me fallan los USBs de mi Play 4. No sabía que fallaban hasta que no tengo periférico para utilizarlo. Llamo al SAT de PlayStation, se ponen hola buenas, total. Le digo mi problema y me dice, eso me lo tiene que verificar usted. Digo, yo se lo verifico, se lo estoy diciendo, para esto he llamado. Me dice, no, con un notario. Digo, ¿con un notario? Sí, un notario tiene que... Tienes que mirar la consola, digo, ¿y ese notario lo tengo que pagar yo? Y me dicen, sí, ajá. Digo, vale. Digo, ¿y si yo quiero que Sony me cambie solo la pieza, que es una pieza de hojalata, que será lo que hace mal el contacto? Porque es como los coches antiguos, hasta que no está caliente, ¿sabes? La consola no me responde bien. Y me dice, sí, hombre, sí, usted la puede mandar aquí a reparar. Digo, ¿y cuántos euritos sería la reparación? Me dicen, 200 tocotos. Digo, ¿200 tocotos? Me dice, sí, 200 tocotos. Digo, pero por una chapa. Me dice, por cualquier cosa que le pase a la Play, o sea... Si se ha caído de un quinto, si se ha roto, son 200 pavos. Ahora, si se le ha roto una pestañita de nada que hace funcionar, otros 200 pavos. Así que nada, un puto drama, simplemente me reí y dije, venga, hasta luego. Y le colgué. Y todo roto. Y se lo dije por Twitter, inmovilismo total. O sea, eso me recuerda a una peli de estas antiguas, de Tony LeBlanc. Esta época franquista, que de repente llega ahí, le llegan con un coche, el tío hace mecánico. Le llegan con un coche que no funciona, el tío coge, abre el capó, lo mira, aprieta un tornillo, dice, pues... No me acuerdo cuánto era, pero no sé si de que son 1000 pesetas, ¿no? Así que de aquella, pues imagínate, 1000 pesetas por apretar un tornillo. No, hombre, no. Por saber qué tornillo apretar. Claro, pues es igual. Entonces, fíjate, el saber de Sony, fíjate lo que vale. Igual. 200 tocotos. Igualito que el SAT de Xbox, que te llaman luego para preguntarte si te han arreglado, si la solución ha ido bien, si ha funcionado. No, te llama, ha cenado, sí, no, según nos han contado, el SAT de Xbox te llama en plan de, oye, ¿ha llegado la consola bien después? Es decir, ¿está todo perfecto? Igualito, ¿eh? Ojo que... Lo del notario es muy bueno, ¿eh? A mí cuando dijo lo del notario dije, pero tú sí que eres un notario. Comprobarte. ¿Oíste unas risas en plan, según... Sí, yo me quedé frío y le pregunté otra vez y digo, pero un notario de esos que dan fe, ¿sabes? Y dice, digo, dice, sí, de eso, digo, claro, notario. El notario te puede costar también 200, 300 pavos. Claro, no, es que imagínate la estampa. Hola, buenas tardes. ¿Venía usted a un divorcio? ¿Venía usted a una herencia? No, venía que me mirabas en la Play 4, ¿sabes usted? Y que tiene ahí, que tiene sí, ahí que una está... pantallita plana con HDMI que le voy a enseñar el problema, señor, ¿sabes? ¿Estamos locos? ¿O qué? Un hombre trajeado ya con la pila de años y me va a decir, pero este loco, ¿a qué viene aquí? Sí, sí, doy fe, 150 euros. Un aparato de estos de brujería. En fin, bueno, vamos a centrarnos ya. Comenzamos hablando de The Witcher, ese juego que prometía ser un auténtico superventas, uno de los más esperados de esta nueva generación, que prácticamente era ya la segunda venida de Jesucristo de The Witcher, y probablemente haya cumplido esas expectativas. Víctor está de testigo, ya nos contará, pero el caso es que tampoco ha estado exento de problemas. Bueno, no estaba esto exento. Exento. Exento. Prueba, prueba, es que prueba. Las palabras Felipe, con X. Felipe VI. Exento. Felipe exento. Exento. Bueno, los problemas con The Witcher comenzaron semanas antes del lanzamiento. Cuando el agente de CD Projekt Red pasó de ser los chicos buenos de la industria, la gente que regalaba DLCs... A los bad boys. Sí, bad sí. Boys. Eran los que no se dejaban llevar y anunciaban que The Witcher 3 iba a tener un pase de temporada que iba a valer 25 euros. La gente se llevó las manos a la cabeza en Twitter, en Facebook. ¡Oh, Dios mío! Que se han vendido, llegado, son casta, se han vendido son a la industria. Casta. Ha sido increíble. Más que nada porque uno de los jefes de marketing de CD Projekt había estado cacareando que nunca iban a sacar CDs de pago. Pues, paz, le dieron un poquito en la boquita. Lo más gracioso de todo es que este no es un DLC de pago, que son más trajes para las luchadoras, como los de Adora Light, sino que son 30 horas más de juego. Es decir, si nos ponemos así, cuando Diablo saca Lord of Destruction, por ejemplo, para Diablo 2, nadie se echó las manos a la cabeza y también ofrecía prácticamente lo mismo, un mundo nuevo, más horas de juego. Pues la gente de CD Projekt ha hecho con estos de pago, básicamente eso. Es una expansión como las de antes, no es una expansión con 5 coches más o 3 circuitos nuevos. Ya, pero bueno, es que... Nos ponemos con... El tema es muy sensible con lo del Batman Arkham Knight y con toda la pesca. Es que el DLC que vale igual, el pase de temporada, que valga casi igual que el juego, es muy bueno. Lo del Batman Arkham Knight, ves la foto que colgaron el otro día en Twitter diciendo, oye, a lo mejor nos estamos pasando un poquito con el tema de DLCs. Y ves la imagen y es un listado de todos los DLCs que salen para el Arkham Knight, que son todo trajes. Sí. Modos, el modo carrera este con los Batmóvil, que es lo único que puede verdaderamente interesar, sí, me parece la que la tiene. Mayoría es todo trajes y... Hombre, el traje de Batman de Adam West también, ¿eh? Hombre, yo haría el pre-order por la campaña con Harley Quinn. Solamente por eso. Sí. Personalmente. Todo lo que tenga que ver con Harley Quinn está bien. Pero bueno, el segundo golpe que dieron antes de la salida del juego fue el downgrade, el famoso downgrade que ha tenido el juego, que ha sido más que evidente. No ha sido tan vasto como el del Killzone, aquel famoso downgrade del Killzone, de aquel E3 que vimos un juego espectacular y luego no era una tal, pero sí, al parecer el juego no va a tantos frames como se mostraba, ni la calidad gráfica es tan portentosa. Aún así, yo que lo he jugado, puedo asegurar que el juego es vasto, es inmenso, y te mete en el mundo de las novelas de Sapkowski de una manera alucinante. Es decir, el juego en sí, visualmente, es muy, muy bueno. Es decir, problema que nos habían mostrado en aquellos famosos vídeos y en aquellas famosas primeras tomas de contacto con el juego, parecía muchísimo más grande. Yo creo que va a pasar un poco con el tráiler que hemos visto esta misma semana de Fallout 4, que también todo, pues yo también preveo un downgrade de Fallout, porque lo que hemos visto en ese tráiler es un poquito algo... Fallout ya está downgradeado. De por sí. Viene con el downgrade de serie. Y claro, la colección de bugs, vienen ya los bugs también, sí, propiamente. Como todos ahora. Bueno, los problemas no quedaron aquí, porque a partir de cuando el juego salió a la venta ya por fin, yo me tuve que comer mis propias palabras. Hay un tipo de Valencia, un muchacho de Valencia que me lo recordará la próxima vez que me vea, porque yo dije que jamás, yo creo que no saldría un parche de día 1 a la salida del juego, y salió un parche día 1 a la salida del juego y me tuve que agachar las orejas y reconocer hay una gran frase que describe estas cosas, que es: nunca digas, de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, ni ese tal no me cabe. Sí, pero... Ni ese tal es polla. Ni esa polla no me cabe. Es que mejor que lo diga yo tengo que mantener la cordura y la compostura en este... Así pues yo reconozco que el parche... Bueno, pero básicamente el parche lo que hacía era solucionar los problemas de frame rate que venían sobre todo en la versión de PlayStation 4, que al parecer eran super heavy. Yo personalmente opino que todos estos parches de... Todas estas cosas de frame rate, de resolución de 1080p, tal y cual... A mí esto me la suda un poquito, personalmente. Yo creo que es más bien de los indignados estos de internet, como diría también cierto amigo nuestro, que cogen un vídeo y lo analizan plano a plano con moduladores con programas para modular en cualquier... en qué versión se ve mejor. Personalmente me parece que es un poco tocársela con papel de fumar. Serio, ese tipo de parches y ese tipo de cosas a mí no me afecta, a mí personalmente no me afecta. Si el juego es entretenido, me da un poquito igual que se vea menos resolución. Si me la toco con papel de fumar, se me quedan pegados, podría decirlo. A ver, por un lado tienes razón, pero por otro lado es verdad que te prometen el oro y el moro. Te dicen que claro, que es que va a ser la hostia. Te muestran un montón de vídeos que sí, que esto es in-game y tal, pero te lo mueve el ordenador de la NASA. Ese es y luego te encuentras eso. Ese es el problema. Y ese es el problema. Todos los vídeos que hemos visto eran con ordenadores en modo ultra, excepto algunos en los que ya, cuando de verdaderamente veías veías que eran de consola, pues ya te empezabas a cantear, tías. Uy, mira, voy a hacer un chiste. No iban en modo ultra, iban más allá, iban en modo chaita. Chaita. ¿Esa referencia? No la cogí. Es el jefe de los Ultras del Madrid. Ah, vale. Es que ya sabes que yo de Ultras del Madrid no estoy puesto. Bueno, pues con el juego ya a la venta empiezan ya los problemas divertidos, porque hasta aquí todos son medio indignarte por esto no va a 60 frames. No me gusta, pero me voy a comprar. Efectivamente, no me gusta y me van a comprar un Season Pass, pero bueno. Ese Season Pass, espero que esté de la venta por lo menos cuando lo instale. Bueno, y ahora viene lo divertido. El mismo día de salida del juego se descubre un parche, un fallo en Xbox One que no permite guardar. No solamente no permite guardar, sino que las partidas guardadas no cargan. Hay una pregunta. Dime. ¿Cuántos han muerto por no poder guardar? Yo creo que más de alguna una Xbox ha volado por alguna que otra ventana. Por sí, este parche. De hecho, hay gente que vivía en un décimo y la Xbox ha llegado al punto de fusión, ¿sabes? Sí. Y ha atravesado 10 pisos ahí. Es decir, por eso, no permitía guardar partida, no permitía cargar partidas. Muchas veces el juego se quedaba pillado en una pantalla de carga y la única solución era reiniciar la consola y tirar para adelante. La gente de CD Projekt recomendó borrar todas las partidas, empezar de nuevo, a tope. Si tenías partidas en la nube, bajarte esas partidas de la nube y desactivar el modo autoguardado. Y guardar solamente de forma manual, pues eso. Voy a enfrentar contra un bicho. Volver a los 90, vamos. Sí, básicamente. Estas mierdas tecnológicas, pues ahora volver a los 90 y funciona. Ah, vale, gracias. A día de hoy, el fallo este de las partidas no se ha subsanado. En ninguno de los partidos pasa el bug que pasa después del puti. ¿Sabes? Bueno, que pasa después, ¿no? Que pasa en el puti. Que se supone que está ahí dándole cera a cuatro patas el llegar a una moza. Y está, bueno, pues ahí era como practicar yoga, así, ¿sabes? Sí. Y la cámara fuera de plano, bueno, unas cosas locas. Y cuando salía, era como que las texturas, había texturas que te quedaban fijas y había otras que estaban dinámicas. Sí. Y era como súper raro, ahí era un general, le decía, de hecho, thriller, tío. Hay un famoso bug de las cabezas voladoras, es decir, que de repente los cuerpos desaparecen y se quedan como las cabezas de la gente y tú ves las por el pueblo, cabezas nada más. Una viga de madera y la cara de la cara, muy loca. Voy a decir una cosa, yo no he sufrido ningún tipo de estos problemas, en ninguno de estos bugs, yo mis partidas siguen todavía intactas, yo todavía no he sufrido nada de estos fallos. En el último parche que ha salido, han solucionado algunos bugs, la caída de frame rate, y han añadido por fin el poder aumentar el tamaño de los subtítulos. Sí, porque había mucha queja sobre porque eso. Porque es que ha sido la queja principal del juego, es que los subtítulos son muy pequeños. Ya pasó con Mass Effect, ya pasó con Skyrim, ya pasó con Elia Noir. Pues ahí lo que está claro es que, tío, no te pueden hacer al que mejor visión tiene de la empresa ponerte los subtítulos. Pon las gafas, pon uno que tenga gafas. Pon el Hans Topo. Claro, tú quítate las gafas, las ves grandes, no, un poco más, venga. Y así ya todos contentos. La verdad es que los subtítulos son muy pequeños y encima un juego que tiene muchísimo texto. No solamente por los diálogos, sino luego cuando tienes que decidir las pociones, que da cada poción, leerte el test, porque muchas de las cosas que tiene bueno el juego es que tú previamente a un combate contra un monstruo te lo tienes como que analizar qué poción le viene mal, qué aceite tienes que ponerla para matar al monstruo, la espada. Guárdate eso para análisis, bueno, tío, que si no. Entonces, la movida es que todo eso te lo tienes que leer y muchas veces es en plan de paso y voy a saco a por el bicho directamente. La poción la hago a lo bruto y lo que salga. El último gran problema vuelve a ser de Xbox, porque PlayStation lo único que ha tenido son los fallos de frame rate y algún que otro bug como el de las cabezas voladoras y poco más. Y es que al parecer es un fallo de hoy que se ha descubierto hoy, que es que las... Fresquísimo. Que las versiones de Xbox One no funcionan. Hay personas a las cuales las versiones digitales no funcionan. Porque la gente se sospecha que puede ser por causa del DRM del sistema antipiratería que tiene la Xbox. Entonces genera un conflicto con la gente que se la ha descargado. Te lo considera pirata. Efectivamente, te lo considera pirata y no puedes jugar con él, no puedes ni instalarlo, ni jugarlo, ni absolutamente nada, ni volvértelo a bajar, porque te lo considera pirata. El mundo 2.0. Mayor menos mal que no hicieron lo del 24 horas conectado y esa mierda, bueno, porque si no, esto hubiera sido la risa máxima. El community manager, el famoso Mayor Nelson, ya ha salido diciendo que ya han localizado el problema, por eso supongo que será cosa del DRM, que ya lo solucionó y que ya lo están subsanando. Y que regalen DLCs. Que regalen, no, ya regalan 16 DLCs. Ya que regalen más. Para más. Pues, hombre, si me regalan la campaña esta nueva que va a haber y no pago el Season Pass. Que regalen el juego, joder. También. Así que nada, esto es lo que está ocurriendo con un. Es decir, el juego promete mucho y la verdad es que está muy bien, pero es que con fallos como esto, pues te hace pensar que no ha sido pulido del todo como pues yo mira, personalmente mira pensaba. Que lleva tiempo con él. Está sin terminar, como todo lo sale ahora. Puto Cyberpunk, que está parado. Por... Sí, no, y ya han dicho que... Hasta el 18. Sí, sí, ya han dicho que nada, que este año y el siguiente sigue siendo el año de The Witcher, así que olvidaros de Cyberpunk. Así que parate. Muy bien. Bueno, todas estas quejas que ha tenido la gente, quejas con razón, han salido en Internet. Y bueno, ya sabéis que Internet engloba todo tipo de opiniones, porque... Twitter, sobre todo, es esa caja en la que uno se sube, suelta sus quejas, sus peroratas, su bilis, su mierda. Yo te lo hago también. O sea, lo hago, sí, reconozco. Pero... Es que es terapéutico. Y lo más importante de todo, es gratis. Entonces, quejarse no cuesta nada. Hombre, depende. Tú mira al Strawberry si le cuesta nada. A él le costó, pero es que... Es y que... a algún otro por Twitter también le ha costado quejarse por ahí. Pero porque incitaban a cosas... Claro, si mandan matar gente, pues claro. Es que bueno. Esas cosas sí que no. Bueno... Bueno, el caso es que estos altavoces, gracias a estos altavoces, se montan a veces unas polémicas. Unos chochos, llamado vulgarmente. Sí. Llámalo polémica, llámalo chocho. Y claro, esos chochos terminan en boca de todos. Guiño, guiño. Y este... Ojo que esto va yendo por un camino. Vamos. Y este, amigo mío, ese es el caso de Los Vengadores 2. Y la que le ha caído a su director, a Joss Whedon... Después del estreno de la película. Pobrecito, le han hecho llorar. Yo creo que ha llorado y todo, ellos, Guido. O sea, no sé si habrá llorado, pero lo que está claro es que dejó Twitter directamente. ¿Por qué? ¿De dónde venían esas quejas? ¿Por qué se le ha quejado a la gente? Pues al parecer porque el tratamiento que hace en la película de las mujeres, para según qué personas, no es el apropiado. ¿Vale? No quiero describirlo exactamente, porque ya sería entrar en territorio spoiler, teniendo en cuenta que la película está recién estrenada, como quien dice, pues también no es apropiado. Vamos a decirlo así. Digamos que hay un rollo damisela en apuros que no ha gustado. Sí, vamos a decir eso. Es el tema. Ah, bueno, ya sé lo que decís. Pues eso. Entonces, claro. Correcto. Vale. Ese mismo. Sí, yo ya he hecho otra cosa, nada radiofónica. Yo he sacado. Yo está haciendo gestos, no pasa nada. Bueno, el caso es que contra Whedon se ha lanzado una campaña de críticas en ese sentido, tachándolo de machista. Y claro, como hemos dicho antes, ha terminado por abandonar Twitter en busca de, como dice él, tranquilidad. Se ha ido con Fran de la Jungla. Fran de la Jungla, que se ha hecho monje tibetano, amigos. Sí, bueno. Bueno, el caso es que, como dice él, si quieres tranquilidad, Twitter es el sitio menos tranquilo del universo. Y él quiere tranquilidad para dedicarse a otras cosas y tal. Bueno. Él es un loco, él es un paraíso, quiere bueno, calma. Como decimos, sin hacer spoilers, es bastante difícil destacar los aspectos de los que se ha quejado la gente. Yo no tengo que pensar, ¿eh? O sea, sí, no lo vi tan loco. Pero a mí lo que me llama la atención es que precisamente a Joss Whedon se le acuse de machista y de no potenciar el papel de la mujer... Dentro de una película de acción. Porque vamos, estamos hablando del tipo que ha creado personajes como Buffy, Willow o Faith en Buffy Cazavampiros. A Zoe, a Inara, Kaylin o River Tam en Firefly. A Melinda May y Sky en Agentes de S.H.I.E.L.D. O sea, que a mí, desde luego, ninguna me parece un estereotipo de mujer débil o mujer florero o algo por el estilo. No sé. Por eso yo te lo comenté a ti, creo que lo puse también en Twitter, el hecho de que la gente que ha criticado o no conoce nada de lo que ha hecho Whedon bastante de Los Vengadores, o han visto una película de Vengadores 2 que no es la misma que hemos visto nosotros, porque si no, no se entiende que... No sé, yo desde luego, vale, que por estos metros en un territorio espinoso, que habrá gente que me pueda rebatir esto que yo estoy diciendo y que me dé argumentos por los que piensen que de verdad... La película tiene un punto machista. Pues si quieres rebatirte, pues que me regatan. Que van por Twitter y te muestran su chocho. No es la mejor forma de acabar eso, teniendo en cuenta no lo que estamos diciendo. Acabo de entender el doble sentido que ha sonado. No iba por eso. No iba por ahí. Espera. ¿Puedes arreglarlo? Pues, te movida. Vale, no, si alguien quiere debatir conmigo sobre el tema, ya sabéis, la arroba casa de mi bro, y ahí debatimos todos. Pero bueno, esa polémica está ahí, pero no es la única polémica que os traigo, porque ha habido otra relacionada con Mad Max Furia en la carretera, Mad Max Fury Road, que tampoco se ha librado de críticas, pero esta vez por lo contrario, porque es demasiado feminista. Y es que parece ser que hay un grupo de activistas en pro de los derechos de los hombres, sí, sí, que describen a la película como propaganda feminista. Porque parece ser que el personaje de Charlize Theron tiene más tiempo en pantalla y más líneas de diálogo que el propio Max. Espera un momentito, Elías, ¿qué quieres decir? Lo que deja claro que nunca todo el mundo está de acuerdo, contento. No. Que nunca llueve a gusto eso. Volvemos a los indignados de internet. Ay. Ojo con los indignados, que al final, que estos llegan al gobierno. Es súper gracioso porque pasamos de un extremo a otro en un sí, sí, sí. Chasquido. En este caso, la figura clave es un blogger que se llama Aaron Clary, que es un blogger de una web que se llama... Un subnormal con mucho tiempo libre. Sí, sí, sí. Ojo a la web. Ojo, minuto de resultado. Ojo, al dado, señores. Es un aburrido. La web se llama Return of the Kings. El retorno de los reyes. Una web que, por el nombre, pues deduzco que habla sobre... Deduce que tiene debates sobre si debería estar legalizado otra vez el derecho de pernada o no. Claro, ese tipo de cosas y tal. Bueno. Puedes comprar tus propios cinturones de castidad en esta web también. Silicios baratos. Pues, el tipo cuenta que al principio le pareció una película estupenda, con todas esas explosiones, tornados de fuego, la música, vamos, que era una peli para tíos, muy tíos. Pero que lo vio otra vez, tío. Machos, muy machos. Pero claro, que después de eso le viene la bajona por la importancia del papel de Charlize Theron. Porque dice que sale tanto en pantalla que parece más una película de su personaje, de Imperator Furiosa, con cameo de Mad Max, antes que una película del propio Max. Y yo me pregunto, ¿y qué más da? Que sea protagonista Imperator Furiosa, que sea más con más que hora. Max Rokatansky. Rokatansky. ¿Qué más da? Rokatansky, Tatansky. Bueno, Max habla menos que ella en la película. He de decirle a este señor que ya en Mad Max 2 creo que Max tiene como 16 líneas de diálogo. Habla más, bueno, habla no más, es que sea un tipo muy hablador él. Habla más en la 3 que en la 1 y en la 2 juntas, creo, sí, ¿eh? Es la sensación. ¿Que vas a decir algo, Puni? Espera. Que sí, que dices que qué más da, yo no estoy nada de acuerdo con este hombre, pero hombre, si la película se llama Mad Max, aunque yo creo que para nada tiene la chica más protagonismo que él, ¿sabes? Ni creo que sea una lucha de protagonismo entre los dos personajes. Yo creo que la película... No, es una lucha porque encima... Eso lo ha dicho también... Le da órdenes a Max. ¿Cómo se atreve esta pava? Madre mía. Hombre, pues el tío está apoyardado por el caloret, pues claro que le tiene que dar órdenes. Claro. ¿Cómo se atreve una mujer a darle órdenes a Mad Max? Coño, el pobre Max está de bolsa de sangre, es decir, está haciendo transfusiones, está ahí. Muy lamentable. Pero es que además esta mente preclara, porque están Tomás Roncero y él, sufre por ver, y cito, un trozo de la cultura americana arruinada ante sus ojos. Hijo de mi vida, Aaron Clary. Tú te has enterado que es una franquicia australiana, ¿eh? Aaron. Pero a lo mejor lo dice. Camburitos. Australia. Pero que a lo mejor lo dice por los motores V8, que son muy americanos. A lo mejor es por eso. Yo creo que a este sí que le tenían que coger unos cuantos tíos muy tíos y jugar medio poco su culo. Sí, joder. Así que ya lo veis, dar palos es gratis. Y como es gratis, pues eso. Le dan el carnet de Twitter a cualquiera. Esto es así. A mí no me da mucho el aire, pero a este le da menos todavía, ¿eh? Por nada. A este le da un aire. A este le da un aire, más bien. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Aaron Clary, también te lo digo, si nos escuchas, porque yo sé que este programa fuera también de nuestras fronteras os llega y... Hay gente aprendiendo español con nuestro podcast. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como diría Fernando Berrín, somos Radio Expatriado también. Pues eso, amigo Clary, si tienes algún problema también... Ya nos escribes y nos cuentas también tu chocho, ¿eh? Venga. ¿Has probado hablar a alguna mujer alguna vez? Te sorprendería, Iron, te sorprendería. Pero primero practica, porque... No sea que le digas algo... Dado tu caso, no empieces por ahí. Delante de un espejo, amigo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo, cuéntanos la última locura del señor Igarashi. Igarashi, ese que dejó Konami porque no le dejaban hacer más Castlevania y todo el mundo dijo que va a hacer un Kickstarter y con un nuevo Castlevania y no se va a ver Castlevania, pues eso. Ha pasado exactamente eso. Bloodstained, Ritual of the Night. Es un juego para Kickstarter. Bueno, que lo lancé en Kickstarter y no sé si en... En un día, pero... 24 horas estaba la cosa ya como loquísima de... Había sacado la segunda parte, ¿no? 2 millones y pico y pedía 500.000 y tal. Está a puntito de llegar a los 3 millones. Lleva directo, en directo, señores. ¡Atención, en directo! Lleva 40.985 patrocinadores. 3.321.198 dólares recaudados y le quedan 8 días desde el día de la grabación a este proyecto. Ya lo saben, 8 días más el descuento. Y básicamente pues ha presentado unos concept arts, unas cosas de la que será la protagonista, que se llama Miriam, y básicamente será un Castlevania, pero adaptado a los tiempos modernos, con sus luteos, con sus experiencias y con sus cosas. Pero con su 2D. Por sí, lo que hemos visto. Sí, eso lo va a hacer el Unity, el motor que va a utilizar el Unity. Y entre otras cosas, cuando prometía con los 500.000 llegar, con los 600.000 el artbook, 702 caracteres jugables, nueva dificultad con 800, Debbie Hater por 850.000 dólares. El nuevo hater, ¿vale? Es en la voz de Metal Gear. Es la voz de Solid Snake. Sí, con 1.000.000 metía el código Konami. Chat codes. 1.250.000 cooperativo local. 1.500.000 nuevo jefe. El siguiente, un modo de speedrun. Un modo de jefes locos en 2 millones. En 2, 250.000, un nivel retro. El Classic Mode en el 2.5. Y luego, pues, como picando para meter canciones de Yamada, de Beer, de Yamane, y luego ya llegamos a Iga's Biggest Castle, casi con 3 millones, con 3 millones el port de Wii U, un método de multiplayer asincrónico, muy bien, una cosa, ¿vale?, muy loca, ya lo veremos, si llegan a 3.5 millones, a Vita, que estaría muy bien, chavales, apoyad fuerte esta mierda a ver si llega a Vita. Ahora que has dicho que la Vita está puerta, sí, sí, apoyad. Sí, que llegue algo, ¿sabes? Y si llegan a los 3.750.000, una banda sonora orquestada. Y al siguiente ya no se ve porque te lo tapa con los 4.000.000 cejos. Se va de vacaciones. Lo que decías, el Iga's Castle es el mapeado en plan tela, en plan enorme, porque estoy viendo luego las recompensas. Y bueno, no me sonó, lo que das por. Sí, dependiente de lo que. Del dinero que. Recompensa. Dependiendo del que pongas, es lo que te llevas. Y uno de ellos es el mapa del castillo enorme. Decir que la versión es física y que cuesta 60 dólares. La versión que tú pagues y te la vas a. La tienes en el 2017. Y si pagas 20, si lo mínimo que das son 28 pavos, te llevas la digital. La copia digital. Por 20. Lo mínimo son 28 pavos, que es la digital, es lo mínimo que puedes dar. El estilo gráfico, pues la verdad es que se ve bastante bonito. Es un rollo Symphony of the Night. Sí, pero la verdad es que ya con obviamente. Super Sprite. Esto ya es una idea de olla muy gorda. Y nada, pues esto, lo que quiere decir que ya, yo qué sé, lo he escuchado en muchísimos podcasts, pero es que es una verdad innegable. Los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? O sea, Kenny Inafune se presenta en Kickstarter, lo parte. Se presenta el Igarashi y lo parte. Se presentan los de Ukulele, que son los ex de Rare, y lo parten. Y Kojima. Yo veo a Kojima en el horizonte ya, Yo creo que dice Kojima saca la pasta donde quiera sin hace falta un Kickstarter. Ahora, otra cosa es que él lo haga porque es un loquera de mierda y diga: fans, ¿qué juego queréis? Hacemos Kickstarter, ¿sabes? Y es que lo veo como también, es un súper fuerte. Para lo que era guapa, el vídeo que acompaña al Kickstarter por Igarashi, no sé si lo habéis visto. Sí, el vídeo es buenísimo, brutal. Convirtiéndose en vampiro. Os recomendamos, si entréis en la página de Kickstarter del juego, podéis ver el vídeo. Este hombre se ha ido. Ya estaba jodido y ahora se le ha ido la olla. Es un japonés loco. Es un japonés loco, y no hace falta decir nada más. Si eres el que más dinero pone, el último de los vídeos por ahí, no sé cuánto es lo máximo que puede dar, te llevas un viaje a Japón con él, en el que hace la ruta de Igarashi y te lleva por ahí a sus sitios. Y luego te lo traes aquí y le haces la del bacalao. Te lleva a sus sitios favoritos y ese tipo a de cosas. A mí me daría miedo, porque aparte, tiene pinta de ir a hostels de esto. Aparte de diseñar una pantalla secreta dentro del castillo y todo este rollo, sí, está muy. Hay una que es meter a tu mascota como uno de los malos del juego, en serio, está por ahí también lo de la mascota. Sí, se le ha ido mucho la pinta en plan de. Para conseguir el dinero. Y lo va a conseguir, que no, eso no, lo va a lo hacer. Va a conseguir, sí, no, se lo ha conseguido. Lo ha conseguido 4 veces lo que pedía. No, pero me refiero para que la gente, con tal de que siga sacando cosas como lo del port para Vita y todo este rollo. Hombre, date cuenta que ahora mismo, o sea, lo están programando además, creo, de los mismos del Kenny Inafune, el concept este. No sé si van a ser los mismos esto. Esta gente se puede hacer el Dream Team de viejunos, ¿sabes?, japoneses, y empezar a sacarte juegos como los que jugabas hace 15 años, hace 20 años. Pero con las posibilidades de ahora, y claro, cuando tú jugabas hace 15 años, hace 20 años, no tenías pasta, no currabas, eres un chaval. Ahora, ese chaval, en la mayoría de casos, en algunos no, Michael, lo sé, No, tienes curro, poder adquisitivo, ¿sabes? Y te vas a gastar la pasta y quieres jugar a cosas que te hagan recordar cuando eras pequeño y eras feliz y no tenías problemas. Yo, es que yo lo que estaba pensando es que con 15, hace 15 años tenía más poder adquisitivo que ahora. Yo cuando veo el juego y lo que tú dices de pensar cómo sería, pienso en un Symphony of the Night, en un Castlevania Symphony of the Night, con la potencia de ahora, y me sale pues es un castillo el triple de grande, con claro, un montón de monstruos, con un montón de... Pues a poner cosas. pasta, tío. Claro. Yo estoy en ello, estoy a punto, ¿eh? Pues venga, yo 8 días. Pensando. Yo que también, yo estoy desde, como yo estoy pensando. Desde que estamos grabando, tengo baqueados en Kickstarter 5 proyectos, uno se fue a la mierda, que no lo conseguimos porque yo estaba ahí fuerte apoyando también. Y los otros 4, alright. O sea, voy a tener mi copia de... Bueno, de eso, estuve hablando con los chavales de Forautic, por unas cosas que hice ahí locas, y voy a tener 2 copias del Crossing Souls, que es un juego de unos sevillanos, de Forati, muy majo, que tiene más de referencias a los 80, es una mezcla loca de Goonies con todas las ochentadas del mundo. Lo quiero. El Little Devil Inside, que el año que viene cuando salga lo voy a tener. ¡Oh, yeah! El Drift Stage, que es uno de coches como Initial D, y el otro que he vaqueado, no me acuerdo cuál es, pero tengo otro vaqueado. ¿No serás tú el que le troleó a los españoles estos que dijo... ¿No fuiste tú el troleador? No, yo no fui pobrecitos. Estuvieron en Anti-Hype y le hicieron una entrevista, por si la queréis escuchar. Ahora, yo solo digo una cosa antes de pasar a la siguiente canción. El término vaquear, como se escuche, Pérez Reverte va a venir con el palo. ¿Y cómo lo decimos? Apoyar. Patrocinar. Bueno, pues el patrocinio, espérate, a ver. Mientras vais buscando el que me quedaba. Vale, pues mira, lo vas buscando y mientras Elías, ponnos la primera canción que hemos preparado. Punillo, bueno, esta en concreto la preparé yo. Cuando toque la de Puni ya digo la de él. Más que nada porque si hay que tirar piedras. La de Puni no la vas a tocar. No, si hay que tirar piedras que me las tiren a mí, va, venga. You are ¿Cuál era, Yo-Yo? Fórmula Fusión. Vale. ¿Usamos la canción? Bueno, no la habéis hecho ni por pocas. Ha sido muy buena, ¿eh? Espectacular, qué buenísima. Yo he puesto la melena mucho. Los violines son muy bien. Yo ya se la escucho. Bueno, vamos a ponernos serios. Por una vez, nuestra puñetera vida. ¿Eh? Sí. Vamos a hablar de las últimas elecciones autonómicas y municipales. En las que el Joker ha sacado 21 escaños. ¿Y por qué? ¿Por qué nos metemos en estos berenjenales? Os preguntaréis. Pues hombre, nos lo va a contar Puni, que tiene toda la información. Pues sí. Como sabéis, hemos estado en campaña y los políticos han dedicado a decir pues de todo, como les gusta a ellos decir en estas épocas. Pero hemos prestado especial atención y dedicación a ciertas perlas que no sabemos si serían salidas del alma, como quien dice, o destinadas a captar el voto más freak, chicos. Puede ser que algo esté cambiando en el mundo de la política y este esté invadiendo nuestra subcultura, quién sabe. Lo mejor es que lo escuchéis y juzguéis vosotros mismos. Así que, Elías, ponme el primer audio que te he dado. Es que yo voté a este pensando que iba a pactar con aquel y entonces vamos a dejarnos de juego de sillas y de juego de tronos. Vamos a sentarnos. Albert Rivera quiere que nos dejemos de juego de tronos. Salve Art. Tal vez aún no ha superado este hombre pues alguna de las muertes de los personajes de Martin. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que a lo mejor está todavía resentido. Ahí que Martin se parte la caja cada vez que escribe una muerte de estas. Es muy Stark. O a lo mejor es que su saga preferida él es más de Harry Potter, ¿sabes? Por eso de la magia y tal. Y como es en cualquier caso, se le ve. Sí. En cualquier caso, el candidato de Ciudadanos se ve que no ignora la serie y los libros. Y hace unos años Juego de Tronos y la gente no lo relacionaba más que con el retrete, pero es que ahora mola, ahora Juego de Tronos es cool y está en todos los lados. Es mainstream. Exacto. Pero Albert no ha sido el único, ¿no? ¿Recuerdas cuánto antes veíamos un meeting y no te enterabas ni de la pampa? Pues chavales, eso se ha acabado. Elías, ponme el siguiente audio y veréis cómo todo eso quedó atrás. Ahora estamos más contentos. Pobre José Mari, el que quería pasar a la historia como estadista y pasará a la historia con una caricatura de Darth Vader. Y es que cuando veo a estos zombies del Partido Popular, me recuerda a la marcha imperial. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Zombies? ¿La marcha imperial? No, amigos. Esto no es un remake del Toro o Tarantino, es Pablo Iglesias refiriéndose al Partido Popular. Y no es para menos, con la salida del nuevo tráiler todos estamos muy hipeados. Y esta gente también ha tenido infancia y no le basta con mencionarla, ¿no? Que encima la canta. Y es que claro, ¿quién puede contenerse después de saber que en poco tiempo lo tendremos en la pantalla cara? Y cuando digo cara, me refiero a los cines, que 10 euros la entrada ya os vale, chavales. Es que está telita ya el cine. Porque antes, bueno, 10 euros, en la mayoría de los cines está a 9 con algo, pero es que Cinesa ya hizo una declaración hace poco de que lo subía a 10 euros. Los días festivos. Sí, para redondear. Para redondear. Yo no voy a decir mi secreto, pero yo lo veo muy barato y solo. No dices tu secreto porque seguramente será ilegal. Pero no, bueno. No, no, es legal, es legal. Pablo, como ya hemos dicho, antes también hacía referencia a los zombies. Y no es la única. Escuchad este otro audio que hemos traído, Elías. ¡Que no vuelva la mentira! ¡Que no vuelvan los zombies! Me siento como los de Zapeando. Bueno, no quiero que vuelvan. Es uno de estos fans de Walking Dead que viven el amor y odio de esta serie, capítulos llenos de aire pero que revientan con un globo final en los que pasa de todo para dejar de los jetes cerraico hasta el siguiente. Puede ser que esté viendo esta avalancha de material zombie que estamos viviendo, no hay más que ver los libros sobre el tema. Y ahora, perdonad. Como estoy comiendo regalices mientras. Pues porque bebe un poco. Se me ha quedado un paluego de ahí en la muela. Es que es algo y que... me ha saltado la campanilla de una manera muy extraña, como con vida propia. Es que hay una cosa que te enseñan todas las madres: no hables con la boca llena, no hables mientras comes. Es una cosa de libro ya. O sea, ¿me estás bien ya? Sí, sí, sí. Y como es de libro. Qué bien hilado. Son esos libros de los que estuvimos hablando en programas anteriores, como Orgullo y Prejuicio Zombie, Don Quijote Z. Recordar que nosotros sugerimos Fray Perico y su borrico zombie, para el que es posible que hagamos un Kickstarter. También, vamos a hacerlo. En el futuro, yo creo que sí. Le editamos backers. Backers. Que nos backers. De hecho, yo estuve en la Feria del Libro el otro día y había un puesto editorial solo dedicado a este tipo de libros. A mierda, zombies. Y claro, sí, sí, a mierdas zombies y mierdas de zombies. Aunque de hecho yo me llevé un libro. Que es como. Saben hacer su trabajo, maldita. Como la super, el libro de supervivencia zombie, pero visto desde el punto de vista del zombie. Entonces lo que tiene que hacer para sobrevivir, que no se lo coman. Guía de supervivencia humana, está curioso. No, guía de supervivencia zombie. A ver, había un caso además que lo contó él que era muy simpático. Sí, el zombie, que si hay una pareja, ¿a quién tiene que atacar primero? Va primero a la mujer para que el otro vaya a ayudarla. Y así tienes comida doble. Claro. Sí, pero que tiene que atacarla, pero no matarla del tirón, ¿sabes? Pegar lo de Joe Quinn, pues que vayan a por el autor del libro. A mí eso que me ya es cosa del libro, ¿eh? Que y yo ya he perdido disculpas por lo de antes. Me sale la vena Polito. Y el caso es que el candidato de Podemos pues no quiere que vuelvan y se pongan de moda, ¿sabes? No sabemos por qué exactamente. Pues son casta. Y debe ser eso, que los zombies pues son casta. Pero es que esto afecta a todo el mundo, incluso a los más conservadores. Escuchar esto otro. Dale, Lía. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Vale. ¡Bravo! Señor presidente. Esto no preside, tío. Le felicito por su facilidad de palabra, como decía otro expresidente. Esto demuestra lo que decía Wyoming, de que siempre votamos para hacer daño. Sí, esto está claro. Señor sentado. Ay. En fin, nosotros bueno. Estamos con los oyentes, para los oyentes y por los oyentes. Porque son muy oyentes. Son muy oyentes. Sé que en sí no parece que haga ninguna referencia a Friki, ¿verdad? No, parece, sí. Lo que parece que es retraso. Tal vez la referencia está oculta y la tenemos que comparar con otro audio que va a poner mi amigo Elías para que os fijéis más en la referencia que hace Rajoy. Dale. Mucho divertido. Mucho, mucho divertido. Mucho mojada. Mucho mojadas, Sí, yo cuando estaba preparando el audio y te dije que era lo de mucho mojadas, sabía que eso iba a traer. Lo he hecho a posta, es que, en fin. El caso es que ahora sí, ¿verdad? Mucho divertido, doctor Jones. Muchos españoles, ahora sí que lo pilláis, sí, señor claro Rajoy. En España hay muchos españoles, y usted es muy fan de Tapón, el joven ayudante asiático de Indiana. Es normal, son más de su época, aunque clásicos como este nunca mueren. Ya. De audios, para terminar mi momento zapeando, tengo un último audio sobre este tema que nos lo va a poner Elías, pero a la que ya, dale. Gana de votar otra vez. Pues me iría de todas maneras y a meterme en la cama después. ¿Estáis buscando la referencia? Está friki de otro tipo, ¿no? Efectivamente. No sabéis con qué os vais a sorprender, pero Elías ahí lo ha hilado. Y es que esta mujer es simplemente friki, pero friki en el mal sentido. Y no tiene nada que ver ni con esto ni con nosotros, gracias a los dioses. Pero me hacía gracia ponerla a la posible alcaldesa de Madrid de sangre azul, lo cual no me extraña nada, que su sangre fuera realmente azul. A mí lo que me hace gracia es la señora que hay detrás. Sí, la que hace lo de votarte otra vez, sí, sí, la dice, callan. Claro, dice, y si a mí, no, es al revés, dice, y si a, cuando están diciendo, y si a mí no me diera la gana, luego se echa a reír, se da cuenta, ay, voy a soltar esta gracieta, y cuando ya va muy por delante, dice, de votar otra vez al PP. Se queda ahí. Qué mujer. Ay. Es un antisistema. Sí. Esa que es una de dos es un antisistema. Una radical. Un saludo, señora Esperanza. El caso es que no tengo más audios. Puedes descansar ya un ratico, Elías. Sé que has sudado la gota gorda. Has hecho trabajar. Pero ya. Lo paso mal. Pero no es el final de la campaña. Está friki. Bien, no jodamos. Lo ha hecho bien, O sea, las cosas hay que decirlas. Lo ha hecho bien. Una campaña tan friki como esta ha tenido repercusión incluso en Twitter, donde Alberto Garzón de Izquierda Unida mencionó cuáles eran sus videojuegos favoritos. Y estas fueron sus menciones, que se alejan mucho del Candy Crush. Algunos Final Fantasy, el Civilization, no me extraña que le guste ese, Metal Gear Solid, Pro Evolution, Counter Strike, Assassin's Creed, Half-Life, Age of Odyssey, The Last Us. De las hojas. Perdona. Los niños. Es que es la coña. El Zar. Y dijo que su primera consola fue la Master System con el Alex Kidd y el World Cup Italia 90. Y así me explico yo el acné que tiene tan rabioso ese hombre. Sí, sí. Ahí me hace gracia otra pregunta que le hicieron. Cuando dijo que le molaba el Counter-Strike, hubo uno con muy mala baba. Dijo, oye, ¿y tú qué te coges en el Counter? ¿Terrorista o contraterrorista? Y dijo, anda, calla, que nos están viendo. ¡Yo terrorista! Ya esto del Twitter lo oí mencionar también en otro programa. Me hizo mucha coña también cuando dice lo de Civilization. Dice, bueno, menos mal que le gusta este y no el Trópico. La verdad. Pero como veis, el mundo friki invade también las urnas. O es que los frikis empiezan a presentarse como candidatos, no lo tenemos muy claro. Lo que sin duda es que con estos aspirantes, pues los votantes no pueden hacer otra cosa que seguir la coña y hacerse notar con las típicas papeletas falsas de estos partidos y que ellos mismos crean. Y vamos a reseñar dos en concreto que nos han hecho gracia, pues por ser de lo más friki de nuestro rollo. Una de ellas sería el partido Desembarco del Rey. En ella tenemos aspirantes, candidatos como Tyrion Lannister, Sansa Stark, Edgar Stark, Jaime Lannister, Samuel Tarly, Arya Stark y básicamente pues un montón de nombres de los personajes de Juego de Tronos, efectivamente. Melisandre, Catelyn Stark, muchos Stark ahí. Tyrion lo haría bastante bien. Yo no digo nada, si sale ahí, estaría... si saliese Tyrion yo le votaba. Pero luego hay otro de otra campaña que es El Eje del Mal. Yo voté a estos. Donde tenemos a Anakin Skywalker. Tú votaste. Era para Galicia. Yo te voy a decir una cosa. Pero yo se fue hasta allí, votó, es más. Fue allí sin padre, ¿no? Dije, solo por votar. Ah, bueno, vale. Solo voy a decir una cosa sobre esto, y es. Si es por si eso. Si yo hubiese sabido que la campaña política habría sido, era tan divertida, la habría seguido. Solo digo eso. En fin. No sabes lo que estás perdido. Ya ves, Polín. No, somos un país que mandó a Chiquiricuatre a Eurovisión. Por hacer daño. Por hacer daño, tú lo has dicho. Por cierto, un saludo a Portugal, antes de que se me olvide. Gracias, Portugal, por darnos esos 12 puntos, ¿eh? No nos dieron 12, nos dieron 3, creo. Ah, ¿nos dieron 3? Nos dieron 3. Yo pensé que nos daban 12, porque como eran vecinos nuestros... Los vendetoallas nos dieron 3. No, nos dieron puntos. Es que la broma de vender toallas ya ha llegado a Portugal, chavales. Ah, claro, les ha llegado ahora. Eso es flip. Claro. Claro. O sea, se van a independizar de España en nada. Bueno, no pasa nada, ya verás su presidenta, que se parecerá a Aznar. Continúa, por favor. Como decía, en El Eje del Mal militan Anakin Skywalker, Les Luthor, Aníbal Lecter, Freddy Krueger, Harley Quinn, que sé que os gusta. Hombre, yo la votaría. Más que comer con las manos. Sauron, además me hace gracia porque ponen Don y Doña, entonces estamos hablando de Don Sauron. Don Sauron. En fin. Maléfica, Tony Montana. Tony Montana, hombre, ese. Tiene que estar en cualquier lista. Tony Montana está en todas las listas. El doctor maligno. Y está nuestro. Y lo que más gracia me hace es que luego en suplentes miras y ves que hay gente como Mariano Rajoy dentro. Porque forma parte del Eje del Mal. Del Eje del Mal, tienes a Pedro Sánchez, a José María Aznar, a Francisco Franco, que le iban a resucitar solo para esto. A Fraga. También le van a resucitar. ¡Hostia, mierda! Y con esto termina mi momento electoral, mi momento zapeando y sobre todo... Tu análisis político. Mi análisis político, en el que dejo de hablar de cosas en inglés porque me obligáis y puedo volver a decir cosas que se me pasen por la cabeza. Y zurrenme la banana eventualmente con vosotros, chicos. Muchas gracias por tu trabajo. Y por zurrirte la banana. De manera virtual. De manera virtual en pos del podcasting. Va gracias. Por vosotros, chicos. Y chicas, tío. Chicos y chicas, arrobaos. No, también puedes dejar, iba a decir una tontería, mejor no la digo. O sea, digo. Espera, este es el programa de las tonterías. No, dilo, pero. No. Es el momento. Y la frase, voy a hacer una cosa inteligente, mejor no la digo. Sí, más bien. Es el momento, sí. No, pero estaba a punto de hacer una tontería grave, entonces era mejor no decirlo. Ah, de dolor. De estas que ya sí que nos echan. De estas que me podría arrepentir, así que dejémoslo. Estamos aguantando muy bien en internet, ¿eh? Por eso mismo. Bueno. Es porque nos escuchan, amigos. Ah, vale. Sí, será eso. Vamos a seguir hablando de la campaña porque durante las, ¿sí? No. Durante las últimas semanas, hay que reconocerlo, nosotros no hemos ocultado en ningún momento nuestras simpatías ante uno de los candidatos. Hemos apoyado muy fuerte la iniciativa Vota Tulu y desde el primer momento en Twitter hemos estado apoyando, retuiteando... Por un mal menor. Hemos estado ahí a fuego, tío. Pero es que al final no lo hemos conseguido. Los resultados, desde luego, no han acompañado demasiado a la formación de este primigenio, así que hemos querido contactar con él, eso sí, vía Skype, para conocer de primera mano la situación del partido. Así que vamos a contactar con él. Buenas tardes desde España, buenos días en Relay, amigo Tulu. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, aprovecho para preguntar una duda que seguro que tienen nuestros oyentes. ¿Cómo es mejor que te llamemos? ¿Tulu? ¿Catulu? ¿Chulu? Es un misterio, aunque a mí me gusta más que me llamen Cachulu, pero puedes llamarme tú. Tulu, ¿os esperabais este batacazo en las elecciones? Lo cierto es que no. Íbamos con mucha esperanza, no la mierda, de hacer unos buenos resultados. Nuestra campaña era transparente. No engañábamos a nadie. No prometíamos nada irrealizable, solo queríamos devorar nuestras almas. Está claro que era una propuesta que se salía de lo común, pero que parecía que tenía bastantes adeptos, sobre todo por lo que hemos percibido en redes sociales. Sí, nos llegaban muchos mensajes de apoyo. Se percibía que la gente quería un cambio, y pensábamos que el apocalipsis era el cambio definitivo. Pero algo se ha debido perder por el camino. ¿Tú crees que el hecho de no participar en debates os ha perjudicado? Hombre, intentarlo intentamos, pero ningún candidato ha querido debatir con nosotros por miedo a perder la cordura. ¿Incluso en la Comunidad de Madrid? No. Ahí los que declinamos el debate fuimos nosotros. Era demasiado hasta para un primigenio. Ha habido informaciones últimamente y... Bueno, te lo tengo que preguntar. Se dice de vosotros que sois la marca blanca de los partidos más conservadores. ¿Es eso cierto? En absoluto. Es cierto que tenemos una ideología conservadora. Pero porque somos muy viejos, es lo que tiene ser inmortal. Pero tenemos un espíritu joven y emprendedor. Además, ¿cuántos partidos conservadores dicen a las claras que quieren devorarnos el alma, eh? Aunque lo piensen. Cierto es que así de cara a ninguno. Y oye, ¿la polémica sobre que en realidad Rita Barberá forma parte de vosotros? No voy a decir que la señora Barberá no haya hecho méritos para ello, pero niego rotundamente que tenga cualquier tipo de relación con nuestro partido. Hay quien afirma que en realidad es un profundo, o incluso una semilla estelar. Teorías infundadas. Además, en Valencia hace demasiado calor para nuestros retoños. ¿Es cierto que tuvieron una reunión con Carmona? Es cierto, la tuvimos. Y ya ven cómo se quedó, prometiendo naumaquias. Una última pregunta antes de despedirle, señor Chulo, que además me hago cargo de la hora que tienen allí en Riley ahora mismo. ¿Descartan presentarse a las elecciones generales o piensan intentarlo de nuevo? Es una situación complicada. Tenemos que valorar primero estos resultados, aunque podría ser peor, ya de Izquierda Unida o UPyD. Pero tenemos claro que nuestras humildes propuestas de devorar el alma de los mortales tendrán gran cabida en un país como España. Viendo algunos resultados, creo que tenemos posibilidades. ¿Incluso aliándose con alguna de las formaciones emergentes? Una cosa es hablar de pactos puntuales, pero no seremos fagocitados ni por hippies con coleta, ni por marcas blancas o naranjas. Seguiremos nuestro programa de forma digna y con un único objetivo, devorar nuestra alma. ¿Os ha ofrecido algún pacto Esperanza Aguirre? Pues sí, y es extraño, porque no tenemos ningún concejal al no votarnos ni el tato. Pero es que esta mujer ya le ofrece pactos a todo el mundo. Tulu, gracias por haber atendido a los oyentes de la casa de mi hermano. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Bueno, pues así somos. Pasamos de entrevistar a Tulu. Se escuchaba un poquito más, ya sabéis, por el Skype. Sonaba así, como si estuviera enlatado. En fin, una cosa muy loca. Hombre, y también que en Riley la acústica es... La acústica es mala. La nuestra también, que se le va a hacer. Bueno, y ahora toca hablar de el fenómeno. Ese cortometraje, iba a llamarlo película, pero ese más bien mediometraje que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Kung Fury. Y mientras estamos hablando, está sonando ese temazo que es True Survivor del grande, grande como la vida, David Hasselhoff. Súbelo un poquito, Elías, por favor. Esto... ¿Me estás jugando que si subo, si bajo? Es que tengo un poco de temple. ¿Qué? ¿Estás ahí? No me juegues con la música, Elías. Ahora bajo. Ya está abajo. Bien. Bueno, la hemos visto todos. Por fin. A ver, venga, quiero opiniones. Empieza tú, Víctor. O sea, tú que la has visto además hoy. Hoy la has visto especialmente para hablar de ella. Porque me has fallado. Ya vimos en el momento en el que había que verla. Yo no pude por motivos personales. Así que lo tuve que ver por mi cuenta. Pues es una macarrada llena de referencias por todos lados y muy divertido. Punto. Es un chiste de media hora de los 80, con muy, muy fino, con mucho estilo. Muchísimo estilaco. ¿Tú qué tienes que decir? Pues para mí eso es genial. De hecho, ojalá hagan serie y se quede muchos años en la tele. Y que me recuerda mucho al Far Cry Blue Dragon, con el que también me reí mucho. Y al que he tratado de jugar hoy, pero no he podido, pero que... Elías, lo he visto, me he puesto palote y quería jugar Blue Dragon. Quería seguir los 80. Menos Elías lo hemos visto todos. La verdad es que la película es un enorme chiste que coge muchísimos clichés del cine y del mundo de los 80 y los exagera y es eso, los convierte en un chiste. Y recalco esto del chiste y de la parodia porque ya he leído algún comentario en Twitter diciendo que el cine de los 80 no era esto. Claro que no era eso. El cine de los 80 obviamente no era eso. Pero también tenía cosas de estas. Sí, claro. Es decir, tenemos el Guerrero Americano, que era película de ninjas así, de este estilo. Claro. Es decir, no tenemos tantas macarradas como que Hitler sea el malo, pero... Con el Kung Fury, Kung Fury. Pues ni tampoco teníamos máquinas arcade que se convierten en robots. Pero... A ver, está claro que en el cine de los 80 no encontrabas una película que juntase artes marciales, policías, dinosaurios, vikingos y nazis. Viajes en el tiempo. Y el Power Glove. O sea, está claro que no. Y el Hackerman. Sí, ahora iremos con Hackerman. Pero vamos, es que la película no pretende ser... No se quiere quedar en el homenaje simple al cine de los 80. O sea, un homenaje al cine de los 80, por ejemplo, es Los Mercenarios. Correcto. Ah, esto es... Lo que hace es coger todo, coger un montón de clichés y explotarlos hasta el infinito. O sea, como bien hacía también, como ha dicho Puni, el Far Cry Blood Dragon, por ejemplo. Claro. O sea, con lo cual no entiendo las quejas, pero bueno. El Far Cry Blood Dragon, de hecho, comienza con los ganadores no usan drogas, el simbolito aquel que venían en las máquinas recreativas de aquella época. Es decir, que empieza a seguir directamente el juego. Uh-huh. Y entonces, esta película además tiene todo el rollo de como si pues una película encontrada con el salto de tracking. Sí, está hecha como... Todos los filtros están de puta madre. Sí, los filtros están hechos como si las estuvieras viendo en VHS. De hecho, hay algún momento pues que la... De hecho, más que una película, es como si fuese un capítulo suelto de una serie de televisión, porque tiene su opening como si fuese... Cierto. Como si fuese una serie de televisión en plan Miami Vice. De hecho, transcurre en Miami. Transcurre en Miami en 1985 y tiene esos planos aéreos de Miami. De la ciudad, de la playa, de... Sí, como si estuviera viendo Corrupción en Miami. Corrupción en Miami, exactamente. El cliché del jefe de policía siempre gritándole le debes un montón, le ha costado un montón dinero a la policía, a la ciudad. Triceracops. El rollo de yo trabajo solo. Vamos a tratar de evitar spoilers también, porque... No, pero todo este rollo es, esto ocurre al principio de la película, de yo trabajo solo, dimito. A eso me refiero, tiene todo este tipo de gilipolleces que es muy clásico de películas de Bruce Willis, sí, de aquella época. Las películas de acción de la época. En ese sentido, sí. Luego, películas de artes marciales, lo hemos dicho, es decir, la técnica secreta, el guerrero legendario que llegará, todo este tipo de historias, es que es por todos los lados, es referencia tras otra. No se queda en un género y los toca a todos. Tiene incluso parte de dibujos animados. Correcto, eso sí es verdad. No iba a mencionarlo, pero sí, tiene un momento, un pequeño corto. Dentro del corto. Pero está muy, muy chulo. Yo quería destacar, sin hacer spoiler, una frase que es brutal. La de, ¿en qué época estamos? En la era de los vikingos. Ah, claro, eso explica lo del Láser Raptor. El Láser Raptor. O sea, eso. Y luego ya tenemos ese gran personaje que debe tener como 3 o 4 líneas en toda la película, que es Hackerman. Y que nos demuestra que ser un hacker es genial, porque puedes hackearlo todo. En aquella época un hacker hacía eso, juegos de guerra. En juegos de guerra podías piratear un ordenador que controla los misiles o cambiarte la nota del instituto. Con el Spectrum y el Power Glove. Claro. Lo del Power Glove es brutal. Lo de hackear el tiempo es mejor todavía. Power Glove, para el que no recuerde, era aquel guante que tenía Nintendo. La especie de Nintendo, que era un guante gris. Aquella monstruosidad de Nintendo. Que tenía un teclado. Los años locos de Nintendo. Claro. Acordaros que salía en el... Lo diré. Aquella serie de dibujos animados, la del Capitán N. Era lo que llevaba para entrar en los mundos de Nintendo. Sí, era una serie sobre un chaval que se había absorbido por los mundos de Nintendo en su NES. Era el primer niño rata. Sí. Y tiene aventuras en los mundos de Nintendo armado con su pistola, la pistola de la NES, la Sapka, sí. Y el Power Glove. A Y de cinturón tenía un control pad. Y allí encontraba el amor. No, lo cierto es que sí. Les faltaba solo Virtual Boy como gafas y ya lo vamos. Apetaría muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, eso es otra cosa. La película, además, la puede ver todo el mundo porque está. Es gratis verla. ¿Gratis? O sea, se hizo por. Gracias al apoyo de los patrocinadores en Kickstarter. Pero la película se puede ver gratis tanto en su web como en YouTube. Además, en YouTube, si le dais a la opción de subtítulos, tiene subtítulos para un montón de idiomas y entre ellos pues está el castellano y vamos, se ve bastante bien. El problema es que son los subtítulos de YouTube, que son esos que son semitransparentes, que son muy difícil. Yo los he visto bien, ¿eh? Sí, yo lo he visto también en YouTube con los subtítulos y bastante mejor que como se lo ha descargado Michael, que también lo he visto por segunda vez con él, porque ya lo había visto una vez y digo, ah, qué coño, dura poco, me lo he visto dos veces. Claro que sí. A tope. Es que además, es que es una película que te da para múltiples visionados, porque cada vez ves múltiples lecturas, detalles, capas. Sí, dentro de capas. Sí, la interpretación de los personajes es. Joder. Tiene tantos niveles que. Hay un personaje que tiene como 70 años y es vigoréxico, no digo más de qué personaje interpreta, pero sí, es bestial. Son los pectorales épicos. Y los pectorales épicos. Yo quiero destacar de todo lo que es la parte formal de la película esa banda sonora. La banda sonora es bestial por todos lados porque es de película de aquella época. Aquel hard rock de los 80, típico. Tiene su parte de hard rock y también tiene su parte de sintetizador. Sí. O sea, de hecho, en Spotify, si buscáis, encontráis la banda sonora, que de momento no está completa, están solo los temas. Bueno, algunos de los temas, creo que no está completa porque la banda sonora era uno de los premios de Kickstarter, me parece. No, se puede, sí, pero además se puede comprar, pero pues apuntarte al pre-order en vinilo. Hostia. Se prevé que va a salir también en digital, pero en la página web de la película, aparte de camisetas y póster, yo ya me he enamorado de una de las camisetas. Me voy a comprar una, la de Kung Fury con el sol de fondo. Sí, esa. ¿No? Pues la vais a tener los dos, ¿no? Sí. Pareceríamos hermanos, tío. Además, nos parecemos. Sí. Sí. Igualito. Yo ahora mismo no sé quién es. Como un huevo, una castaña. Pues eso, está la banda sonora. Pero en Spotify se puede escuchar gran parte de la banda sonora y hay tanto temas vocales como temas instrumentales, que es típico tema con sintetizador, como muchos de los que pusimos en el programa de los 80, que anda, que descubrí que hay todo un mundo de gente que se dedica a hacer hoy en día música con ese estilo. Y uno de ellos es el creador de esta banda sonora, Mitch Marder, que se lo puede encontrar tanto en Spotify, en SoundCloud y en otro montón de sitios donde cuelga. Y en su casa. En su casa seguro. Bueno, depende, si está de fiesta o no. Claro. Pero eso es otra cosa. Tal, si le podéis llamar, es sueco, si os entendéis con él. Porque además la película. Si no os lo coges, se hará el sueco. Se hará el sueco. Está bien que avises. Claro, es que. No, porque te puedes salir a la conferencia. Un vecino sueco por ahí abajo. Sí, es un vecino sueco. Pues a lo mejor le conoce y todo, es familia. Pues nada, pues para hablar con él luego. La película la dirige Adam Sandberg, que es también el protagonista de. Adam Sandler. No, Sandberg. Ah. Sandler es el otro. Digo, pues ahora mismo todo ha cambiado de rumbo. No, no, no. A mí me encanta el nombre que tiene la productora, que es el Laser Unicorn. Laser Unicorn. Me parece genial. Bueno, y aparte de estar David Hasselhoff haciendo la banda sonora, estar atentos en la película que hace un cameo. Ajá. Brutal. Que es brutal. No diremos más. Pero que está ahí. ¿Eh? O sea que Kung Fury os lo recomendamos muy fuerte. No queremos hablar mucho más porque es que si nos liamos empezamos a decir y qué bueno es y tal y soltamos spoilers por un tubo y es una peli de 30 minutos que claro. Es que la veis en nada, si es que en media hora, a poco que digamos os hemos dicho toda la película, así que dentro de para la tercera temporada al final, si queréis, pues ya estamos en la botella, a lo mejor para cuando salga Kung Fury 2. ¿Puedo decir una última cosa? Sí. Barbarana, ya está. Muy bien, quedaros con Barbarana. Que tiene su propia canción. Tiene su propia canción, cierto, no van a sonar. Buscarla. Bueno, cerramos ya entonces la primera hora con unas cuantas noticias rápidas. Por ejemplo, se ha presentado ya la nueva entrega del Assassin's Creed, que se va a llamar Syndicate y que va a estar ambientada en el Londres victoriano. Va a llegar en otoño, creo. ¿Sí? Sí. ¿Lo sentéis? No, como todos. ¿Sí? Como todos. Pues ya podéis haciendo apuestas con el tema de los bugs. Yo, pues, un bug molaría que fuera el, ¿cómo se llama? El UGT. Alberto García. No, coño. No, has dicho UGT, coño, mierda. El Cándido Méndez. El Cándido Méndez. Ay, Cándido Méndez de Tabernero. Así, no sé si Carlos. Nada, Yo me pregunto lo que decíamos ya, si al final va a acabar pasando, no sé si lo dijimos ya en otro programa, de que al final el Assassin va a acabar alcanzando a la familia Alcántara. Sí. Y uno de ellos será un Assassin o algo así. Tony, sí. ¿Dónde estás? No puedo hablar, mamá. Claro. Estoy aquí, asesino. Estoy matando templarios en Ponferrada. Bueno, a mí me da igual, porque como yo los juego con retraso, es decir, aparte de la habitual, los juego con retraso. Es así, se lo pone en retraso. Me termina. Los juego cuando me di un golpe en la cabeza. Soy especial. Soy especial. Ya lo sabéis. No, pero aparte, cuando digo que lo juego con retraso, pues aparte del que tengo ya de nacimiento, es porque me acabo de terminar el Black Flag hace unos días, como el que dice. Así que nada, yo para cuando quiera jugar a este Syndicate, pues yo qué sé. Ya se ha tirado un canteo la gente de Ubisoft mostrando las 5 versiones que va a tener el juego en ediciones coleccionistas. Claro. Que es en plan de, bueno, pues alguien picará y... alguien. Pues eso, bueno. Seguimos con el boletín rápido. Se ha acabado el culebrón de Twin Peaks y David Lynch vuelve a la serie. ¿Se habrá arreglado ya Showtime y el director? Quiero mi montaña de farlopa y 100 botes de laca. Y pollo con arroz. Han llegado a un acuerdo. David Lynch dijo que vale, que dinero no, pero que farlopa y bolquetes de putes y que lo arreglaban todo. Y hacen todos los capítulos, él me ha dicho, ¿no? Sí. Y lo hacen todos. La Fox está dispuesta a seguir exprimiendo la ubre de que Marvel no puede tocar, que es la de los mutantes. Literalmente. Te gusta, le dice a Marvel, te gusta. Mira lo, no, le hace así, mira lo que tengo, levanta la mutante, mira lo que tengo. Y anuncia película de los nuevos mutantes. Hala, toma por culo. Pues muy bien. Estos no sé si se van a liar con Marvel. Hablando un poquito de polémicas en Twitter, se montó también en Twitter con los Vengadores por el tema de que no llamaban mutantes a la Bruja Escarlata y a... ¿no? Sí, pues, mejorados. Pero, mejorados. Sí, pero es el nombre que también le ponen agentes de SHIELD. Agentes de SHIELD sí, también son los mejorados. Entonces, había gente súper indignada de por qué no se había utilizado el término mutante. Porque lo tiene la Fox. Claro, y cuando se lo explicaba, la gente decía: pues es una gilipollez porque los mutantes tienen que ser de Marvel. Bueno, venga. Pues nada, pues que vayan a quemar la Fox. Claro. Es que también esta gente. Es de verdad. Madre mía. Ojalá. Y un par de cositas también. Primero, han dicho ya que Legend of Conan sería secuela directa de Conan el Destructor. Es decir, Conan viejuno por ahí, ya es que ha sido ya de todo, ha sido bárbaro, ha sido pirata, ha sido rey y ahora es un puñetero vagabundo que va a volar. Le llegan los huevos a la rodilla, ya de lo llevo. Lo definieron como un sin perdón, pero con Conan. Con Conan. No, no, la mejor noticia de Conan fue lo de que está muy bien escrita. Eso fue y que estaba muy bien escrita. Eso claro. Fue una noticia está muy buenísima. Bien escrita. En handwriter. Dijo Schwarzenegger eso. Que estaba muy bien escrita. Digo, claro, hasta ahora sí. Para lo que yo sé, está muy bien escrita. La chica que lo escribió tiene una letra bonita. Sí, sin falta de ortografía ni nada. Claro, los puntos donde había que ponerlo y todo. Muy tenía las comas colocadas para respirar, que yo no me ahogase, que estoy ya mayor. Ay. Y el notición que nos enteramos ayer, Bethesda anuncia Fallout 4. Y digo Fallout porque si digo Fallout pues suena a Fallout y suena mal. Fallout 4. Da igual, nos va a hacer lo mismo, nos va a joder. Sí. Oh, Dios mío. Mira, mientras te llaman al teléfono, yo vamos a escuchar la segunda canción, que esta es la que nos ha traído Puni. Tú, yo voy hablando por teléfono tranquilamente, no pasa nada. Elías, ponnos la canción de Puni y volvemos en un momento. Satan is coming, the first to fight it. Satan against God is ¿Cómo se llamaba la canción que pusiste, Puni? ¿Esta que hemos elegido? ¿Qué has elegido? Satan is coming. Satan is coming. Ah, que se nos está grabando. Claro. Claro, y yo de aquí susurrándote. Eso, claro, tío. Ya, pues cuando te has acercado, digo, me va a dar un beso. Lo primero que he pensado es, ¿le tiene miedo al micro ahora? Después de 16 programas, ¿le tiene miedo? Satan is coming. Vale, pues muy bien. Pues bueno, que sepáis que será la canción que había elegido Puni. Bueno, como adelantado. Me casualmente a algunos titulares de La Razón. Pues sí, sí, porque últimamente La Razón está muy así, sí. Bueno, siempre ha sido así, pero no vamos a entrar ya en detalles. Vamos a centrarnos porque vamos a hablar de la trilogía Mad Max. Y digo bien, trilogía, porque aunque es verdad que ya tenemos en las salas de cine desde hace ya bastantes semanas la última entrega, la cuarta, y tenemos a toda la red revolucionada con la película y copando un montón de tweets al grito de ¡Sed testigos! Sí. Nosotros también, de hecho, lo hemos hecho bastante. Vamos a aprovechar para volver al mundo viejuno y a comentar estos clásicos de cine de los 80. Además, ya sabéis que nosotros somos bastante especiales. ¡Soy especial! ¡Corre, plátano! Somos especiales. Y comenzamos viajando hasta 1979, cuando se estrena Mad Max Salvajes de la Autopista, que es como se tradujo aquí. La película la dirigió George Miller, como todas, luego vamos a hablar un poco de él. Y tuvo un presupuesto de $350,000 para recaudar después. Hizo un Kickstarter de la época. Algo parecido. Pero de la época era. Era curioso, sí. Era los establecimientos y decir: ¿quiere usted patrocinar mi película con $20,000? Recaudó 100 millones de dólares. De hecho, hasta que no apareció en escena el proyecto de La Bruja de Blair, estaba considerada la película más rentable de todos los tiempos. Esta película. En esta primera entrega se nos muestra un futuro cercano y distópico donde las bandas de moteros campan a sus anchas. Nos encontramos una sociedad que está marcada por la escasez de combustible. Es una gran crisis económica. Hay graves problemas de violencia, pero sin embargo existe. Y no se saben vestir. Y no se saben vestir, eso sí. Tienen un extraño sentido de la moda. La moda, sí. Pero existe cierta moda. Esto hay que remarcarlo porque existe una sociedad, vamos a llamarla convencional. O sea, es que hay abogados, hay un sistema judicial y hay policía. Todavía no hemos llegado a ese futuro posapocalíptico que viene después y que aparece en las secuelas y que le puede chocar a aquel que se haya acercado de nuevas a la saga de Mad Max y que haya visto primero a lo mejor la última peli o haya visto el tráiler de la última peli. O sea, a mí me pasaba que reconozco que la primera peli de Mad Max la vi hace tanto tiempo que ya ni no me acordaba de ella, y para mí el Mad Max icónico es el del guerrero de la carretera. El de la segunda. Y este de la primera, claro, dices, ¿en qué momento se fue toda la mierda cuando vi el tráiler de Fury Road? Claro, es que es más, en las películas posteriores, como hablaremos, se habla siempre de una guerra nuclear, que aquí ni por asomo se intuye que pueda haber una guerra nuclear. La sociedad sí, hay una crisis. Que se está empezando a intuir que no hay petróleo, pero... Eso empezó con la reforma laboral, ¿no? Claro, pero la gente sigue sus vidas normalmente, es decir, excepto por los grupos de... La acción transcurre en un pueblo principalmente, y la gente sigue haciendo su vida, y es un pueblo... Parece como las películas de los 50, aquellas de los motoristas que llegaban a los pueblos... Aquella de Marlon Brando, ¿no? Sí, Rebelde sin causa. Rebelde sin causa y todo este tipo de historias. ¿Era Rebelde sin causa? No, esa era James Dean. La de no sé. No sé, había una de Marlon Brando muy famosa que era un motero. De donde sacaron la estética para Indiana Jones. Para el personaje de Shia LaBeouf en Indiana Jones. Que no me acordaba de la película. Y es eso, es decir, la sociedad aquí por lo menos todavía existe. En ese sentido. Más es una película de venganzas tipo Charles Bronson, de un tipo que se va a vengar de algo que le ha ocurrido. Que de una película posapocalíptica como hemos visto, claro, posteriormente. Sí que tiene ese puntillo, además te lo dije al principio de la película, en un futuro cercano, pero ya está. Y sí que tiene ciertos detallitos, pero es eso, no estamos hablando de toda esa estética que ha marcado a la saga de Mad Max siempre. Así que a mí, personalmente, yo os digo, como la primera no la tenía reciente, que yo creo que eso es de la que menos veces he visto, me chocó mucho cuando la volví y dije, hostia, porque yo la vi cuando era pequeño. ¿Qué padres tenía yo? Padres tengo que me dejaban ver esas cosas. Pero bueno, nada, como todo. Yo tenía ¿eh? y hemos salido bien. Sí. Yo tenía un tío que era el que me ponía estas películas. Y así, ¿ves? Y me dio buena gente, y tú lo conoces. Hombre, claro. Joder, si es buena gente, si es de la Atlético. Iba a decir que yo con 13 años vi semi-snap, ¿sabes? Bueno, eso ya. Bueno, el caso es que, como hemos dicho, que hay una fuerza en la justicia, y como guardianes de esta justicia nos encontramos a la patrulla de Fuerza Central, que es la policía que se encarga de apatrullar las autopistas frente a todas estas bandas de motoristas locos. Y que aunque tiene sus límites, en la teoría, en la práctica se comportan prácticamente como una banda más, como vemos en la secuencia que abre la película. Paréis en cualquier momento. Si es necesario, pero pisa el acelerador a fondo. ¿Le has visto? Ya lo tengo. Voy a saltarle la tapa de los sesos. ¡No falles! ¡No falles! ¡Dispara contra la puerta delantera! ¿A qué esperas? Con un volante en la mano y con plomo en los pies. Soy el jinete nocturno que nunca volverá. Un tanque de gasolina suicida. ¿Me oyes, Poli? ¿Me oyes, Pasma? Decidme que me veis. Soy el jinete nocturno. ¡Me gusta el rock! ¡Me gusta el rock! ¡Estoy fuera de control! ¡Poli, me escuchas! ¡Y Betty, hermano! ¡Soy el jinete nocturno que jamás volverá! El jinete nocturno. Y el caso es que este personaje tiene un papel corto, pero importante. Es miembro de la banda de moteros de Corta Uñas. Todos tienen nombres súper simpáticos. Y son los malos de la peli. Y un pequeño accidente de jinete nocturno provoca una guerra. Pequeño. Sí, pequeño, nada. Provoca una guerra entre la policía y los moteros que termina causando más de una baja entre un bando y el otro. Y aquí es donde conocemos por fin a Max Rokatansky, que es uno de los mejores hombres de esta fuerza de policía central, que es un tipo que es tan bueno en su trabajo que los propios mandamases le tienen que tentar con un coche nuevo, el Interceptor V8, que es ya uno de esos coches icónicos para, ya en la historia del cine, para que no abandone el cuerpo de policía, porque el tío dice que se quiere pirar. Lo quiere dejar porque, entre otras cosas, tiene una familia, tiene mujer, un niño pequeño, y además hay otros factores que terminan por hacer que quiera alejarse de esta vida. Dicen que el pueblo ya no cree en héroes ni valientes. Maldita sea. Tú y yo, Max, vamos a devolverles los héroes. Ah, jefe, ¿realmente crees que me vas a convencer con tus pláticas? ¡Un momento! Dame una razón. Tengo miedo, jefe. Bah. ¿Sabes por qué? Porque todo me parece un circo. Empiezo a disfrutar. ¿Qué tonterías se te ocurren? Escucha, si sigo voy a acabar como cualquiera de ellos. Loco perdido. Solo tengo una placa de policía para identificarme como bueno. ¿Entiendes mi filosofía? Te propongo lo siguiente. Vete de vacaciones 2 semanas. Déjate crecer la barba. Matamoscas, caza saltamontes. Y si piensas igual cuando vuelvas, tendré que aceptarlo. Anda, vete. No cambiaré de opinión. Márchate antes de que decida acompañarte. Adiós, jefe. Gracias. Aviso a todos los agentes. Ya no hay piezas para los V8. ¡Volverás, Rokatansky! ¡Estás metido hasta el cuello! ¡Y tú lo sabes! Y lo sabes. La verdad es que Max lo quiere dejar, pero ya nos imaginamos que eso no va a ser posible. De hecho, está. Se va de vacaciones. Otro puntito a destacar de sobre esta sociedad tan chunga. Se va de vacaciones, se va a la playa. Pero bueno, no quiero entrar ya mucho más en el argumento de la película porque prefiero que hablemos ya de otros aspectos. Por ejemplo, esa violencia que es tan cruda, tan explícita, que desde luego a la gente le llamó mucho la atención en su momento. Sí, porque la película no se para en mostrar escenas brutas. Es decir, por ejemplo, la escena de la pareja, del chico y la chica que los pillan en medio de la carretera, es una escena bastante, bastante fuerte y bastante chunga en ese sentido. Y luego más adelante veremos que Max no se va a cortar a la hora de vengarse de los cortaúñas. De la banda de cortaúñas. La banda de cortaúñas. Me gusta la banda de la Lima también. No, en ese aspecto, o sea, la peli no se corta ni un pelo y no es lo único que se ve, o sea, todo ¿cómo decirlo? Ya no solo la violencia, la forma de rodar las escenas de persecución, por ejemplo. Se dice, o sea, se rodaron a alta velocidad. Y estamos hablando de una peli que tenía poquito presupuesto, o sea, no tenían mucho dinero, digo yo, para especialistas. No, yo supongo que todos. Sí, eran los mejores del barrio, ¿verdad? En plan de, ¿qué cuento te viene del barrio? Luego os cuento un par de anécdotas sobre el tema también. Luego, además, se cuenta que George Miller trabajaba en el servicio de urgencias del turno de noche. Y que todo lo que vio allí le pudo haber influenciado. O sea, todos los cadáveres que vio, que procedían de accidentes de tráfico precisamente, pues le dejaron la cabeza muy loca. Estaba ahí llevando gente y... No, el tío, fíjate, trabajaba en el servicio de urgencias, pero en ambulancia. El tipo que conducía la ambulancia es el productor de la película y amigo suyo de toda la vida. Claro, son colegas. Es jinete nocturno. Luego todo esto lo unes a que los australianos son unos flipados de los coches. De hecho, también George Miller cuenta que los americanos tienen su obsesión por las armas, pues los australianos la tienen con los coches. Sí, pero es que la obsesión de los australianos por los coches es las distancias que hay entre una ciudad y otra, que se pueden tirar hasta 4 horas de coche. Un habitante por cada 3 kilómetros cuadrados, amigos. Claro, entonces, y sobre todo... Llamar al vecino para pedirle azúcar puede ser una putada gorda. Oye, el chiste del capítulo de los Simpsons, bueno, de voy a avisar a nuestro presidente. Y se pega a poner, y se pone a pegar voces por la ventana. Pues esto es igual. Aparte que en esta vemos ciudades, pero luego en las 7 películas vamos a ver el desierto más puro y más crudo, que allí en Australia es lo que verdaderamente hay. Tienes un enorme desierto central. Aquí lo que vemos, más que ciudades, pueblecitos, pero sí ves una pequeña sociedad. No ves Sydney. No, pero también vemos, también la referencia a esto de los coches, vemos que las ciudades están lo suficientemente apartadas para que el viaje que se dé hasta la playa no es un viaje que se dé... Es un viaje bastante largo que tiene que parar previamente. El culo a la playa, No, pero tiene que parar previamente en la casa de la anciana esta para luego ir hacia la playa, si no recuerdo mal, me parece. No, es a la vuelta, pero sí. O a la vuelta, tiene que parar. Vuelta, pero sí, que, o sea, tiene que parar en casa y tal. Por eso digo yo que la cultura esta del coche es porque supongo que los viajes. Ellos se hacen. Ellos se hacen viajes, pues eso, larguísimos para ver a la abuela. Luego tenemos a los moteros y la peli tenía un presupuesto tan bajo que no tenían dinero para las motos eran de cartón. No, eran bicicletas. Eran una banda de moteros real. Los vigilantes. Una banda de moteros por allí. Era el Ángel de Limpiado de ellos. Whisky y prostitutas. Casi. Le pagaban con cerveza. Cervezas de estas gigantes australianas. Con Paola, cajas de cerveza. Sí, no sé de qué marca era. Cuando lo estuve mirando. Una lata, ¿no? Sí, era, pero eran latas, cajas de latas de cerveza y les pagaban con eso. Alguna putilla. Y servían tanto de seguridad en el rodaje como de extras. Y hacían de. Pues era la banda. Los extras de la banda de moteros de corta uñas. Hombre, se puede notar que tampoco muy buenos actores sean, sobre todo en la escena esta de la playa, la escena del maniquí. No sé si se recordarán la escena. Del maniquí, que ahí se nota que hay uno o dos actores y el resto están de farra. Están ahí tirados en la playa, abrazando la pila. El resto estaba pensando, madre mía, la mierda que me voy a ver ahora. Sí, sí. Sí, están el actor que hace Baba Zanetti, el que hace de cortabullas y el resto están ahí. Y el resto se nota que están que han ido a la playa, ahí a tirarse a beber cerveza a la playa. Coño, pues estaban interpretando bien el personaje. Claro, ¿no? Se metieron en su papel. Y bueno, hablando de papeles, tenemos que hablar del protagonista, de Mel Gibson, que era protagonista con apenas 23 años. Y era uno de sus primeros papeles. Qué guapazo, ¿Has visto qué ojazo? Ya en la segunda ya le crece la barba ya. Era guapazo en esa película, ojo, Y ya se hace mayor, Pues fíjate, hay dos historias... Mayor y fascista. Pues hay dos historias sobre cómo se pudo haber ganado el papel. Una de ellas es que dice que acompañó a su colega, a Steve Beasley, que es el que hace de compañero, de ganso, en la peli. Y lo típico, la típica historia de yo fui a acompañar a mi amigo y al final me dieron a mí el papel de protagonista. El amigo, la hermana, eso es muy típico. Eso es muy típico, esa es una de las historias. La otra es que antes de ir al casting, 2-3 noches antes, había tenido una pelea por ahí, apareció pues el tío magullado, hecho una pena. Y dijo Josh Miller, coño, tú eres más. Este rollo así, con el ojo morado y el diente y el labio roto. Ay, me gusta tu rollo, rollo duro de guerrero de la carretera. Me gusta Sal. Esto es lo que yo busco. Y lo contrataron para ello. Fíjate, se metía en peleas de bar y ahora no deja. Ahora es fundamentalista que escucha misas en latín. Pero sigue yendo mucho a los bares, de ahí que acabe ahí borrachito. A mí me da que tiene ya su propio bar privado, Pues si tiene su propio bar privado, entonces no sé cómo le pillan siempre borracho al coche. Porque conduciendo. Porque su propio vino bendito. Claro. Ah. Sangre del Señor. Debe ser eso. Bueno. A mí personalmente la peli me gustó bastante, digo, fue un poco una sorpresa porque era la que menos reciente tenía. Y para terminar, solo os quiero comentar una de las, para comentar sobre esta, terminamos por esta película, una de las críticas que se hicieron cuando se estrenó. Un crítico de cine dijo que la película se convertiría en, y cito, favorita de violadores, sádicos, asesinos de niños y Charles Manson incipientes. A mí no me gusta la película, me parece una película. Pues a mí sí, se ha convertido en una de mis favoritas. Y no, no me encuentro yo. Y aún no has violado a Charles Manson. Todavía no he violado a Charles Manson, tío. No, pues voy a decir una cosa sobre esta primera película y con lo que tú dices de Mad Max. Y es, yo creo que mucha gente piensa que Mad Max son dos películas. Es la segunda, Mad la de. Max. No, la de la siguiente, la del Guerrero de la Carretera y la Cúpula del Trueno. Yo creo que mucha gente, esta primera película de Mad Max, ni la ha visto, o ni sabe que existe, pues o no la mete dentro de la trilogía, precisamente por eso, por ser tan sumamente radical y tan diferente a lo que vendrá después. Bueno, vamos a viajar entonces a esa segunda película, la que es más reconocida por todos. Vamos a hablar de El Guerrero de la Carretera. Mi vista se oscurece. Solo me quedan recuerdos. Recuerdos que evocan el pasado. Una época de caos. De sueños frustrados. Este páramo. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera. Al hombre que llamábamos Max. Para comprender quién era, hay que retroceder a otros tiempos, cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. Ciudades desaparecidas, barridas, por razones olvidadas hace largo tiempo. Dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra, provocando un incendio que devoró a las ciudades. Sin combustible ya no eran nada. Construyeron una casa de paja. Las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron. Los líderes hablaron y hablaron y hablaron. Pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se tambaleó. Las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Los caminos eran pesadillas interminables. Solo sobrevivían los que se adaptaban a vivir de los desechos o eran tan brutales como para dedicarse al pillaje. Bandas de malhechores se adueñaron de las carreteras, listas para entablar combate por un tanque de gasolina. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Hombres como Max, el guerrero Max, que con el tremendo rugido de una máquina lo perdió todo. Y se convirtió en un hombre vacío, un hombre quemado y sin ilusión, un hombre que, obsesionado por los fantasmas de su pasado, se lanzó sin rumbo al páramo. Y fue aquí, en este lugar desolado, donde aprendió a vivir de nuevo. Bueno, 1981, que es cuando se estrenó Mad Max, el guerrero de la carretera. Y aquí ya es cuando nos encontramos con un ambiente mucho más reconocible, sobre todo si, como decíamos antes, te encuentras con la trilogía y vienes de ver, aunque sea solo el tráiler de Furia en la carretera. Por lo que hemos oído ahora en el prólogo de la película, el mundo se ha ido bastante más al guano que en la primera. Ha habido una guerra global y la sociedad, tal y como la conocíamos, se ha ido al garete, ¿vale? Esto que... La destrucción de la democracia occidental que predican por ahí, pues... Esto es lo que pasa. Esperanza Aguirre salía en Batman. Esperanza Aguirre. Pero es como si toda la humanidad se hubiese ido a la mierda en 10 minutos. Sí, sí, sí. De eso quiero hablar más adelante, pero sí, o sea, desde luego. El caso es que la sociedad ha quedado reducida a asentamientos que sobreviven como pueden y luchan por el control de la gasolina y el agua. Y en mitad de esto, pues está Max, que recorre el páramo, este páramo tremendo, interminable páramo australiano. Con un perrete. Efectivamente, en su coche, con un perrete. Con un pañuelo en el cuello. Un perrete con pañuelo en el cuello. Me encantan los perros con pañuelos en el cuello. Hay una imagen muy buena promocional de él con el perrete y el perrete. Creo que la pusiste en Twitter. Y el perrete con el pañuelo todo poncho ahí para arriba. El perrete, lo del perrete es genial. Y el caso es que Max vive en su coche con su perro y lucha con bandas de pirados de estética punk post-nuclear. Es que esa estética es muy importante. Luchando, pues, por la gasolina. ¡Gasolina! ¡Combustible! ¡Gasolina! ¡Cientos de litros! ¡La que pidas y más! ¿Dónde? A unos 30 kilómetros de aquí. Bombean el petróleo y lo refinan. ¡Cachum, cachum, cachum, cachum! Tienen un tanque enorme. ¡Mentira! No, no, no, no. Es cierto. Es tan cierto como te digo. Aunque allí no hay autoservicio. Para mí es difícil, pero para un hombre tan ingenioso e inteligente... ¿Dónde, dónde, dónde? Si me matas, no lo sabrás nunca. Si me matas, no lo sabrás nunca. Así es como negocia la gente en el páramo. ¡Ya! Y es eso, es que luchan y viven por conseguir gasolina. No quieren comida, quieren gasolina. Sí, la gasolina es tan importante como el agua. Hombre, en este paro. Van comiendo a los bichos, luego ya... No, eso sí, lo que queda, lo que queda. Muchas proteínas. Me quiero centrar en lo que hemos dicho antes. Bandas de pirados de estética punk post-nuclear. Y es que, vamos a ser claros, si pensáis en que en cualquier beat'em up de los años 80 a los 90, y pensa un beat'em up... Para el que no lo sepa, son estos videojuegos de Yo contra el Barrio, tipo Final Fight. Bueno, si pensáis en los enemigos de estos juegos, vais a reconocer a muchos de estos tipos. Estos tipos grandes, con cresta y hombreras de fútbol americano. Hombreras con pinchos. Hombreras de fútbol americano con pinchos y otros atuendos similares, pues los vais a reconocer enseguida. Mucho cuero, muchas tachas, vestimentas que para sobrevivir en el páramo pues son de lo más fresquitas. Son fresquitas, son muy fresquitas. Ni siquiera se ha puesto una chupa de cuero para no poder desierto. Siempre son los malos. Es que hasta en la serie esta que era del cuerpo humano, que salía el viejo este con barbas y tal. Y lo hablamos ya en un podcast, sí, que lo la movida de que siempre el malo es como el pan. Los malos son, era una especie de punk y un sarpero, tío. O sea, bueno, un sarpero, un esquineto. Y es que siempre pasa lo mismo, tío. Los punkis y los pelados somos los alejados, yo no lo sé. ¿Por qué será? Pues no sé, no hacemos nada malo. Sois unos radicales antisistema. Claro, bebéis cervezas. Vamos a montar sovets. En defensa de esta gente que dice que vale, que visten de cuero, pero muchos de ellos llevan pantalones de cuero con las nalgas al aire. Eso me presentó un problema, porque yo ahora estuve viendo en el trabajo y claro, si entra alguien a decirme algo, tengo que pausar. Para ver qué me quiere decir, si hay alguna incidencia o algo. Y digo, va a entrar alguien. Voy a pausar la película por acto reflejo, se va a pausar en el momento de las nalgas en cuero y van a decir, este señor que está viendo. Pero bueno. Hombre, por algún lado tiene que ser fresquito ese traje. El frescor tiene que entrar por algún lado. Como te estés cagando un poco así fuerte, ¿sabes? Como para bajarte el pantalón, ¿sabes? Me encontró el calorazo. A mí lo que me encanta de estos punkis es el tuneo extremo que hacen de los coches, que es que todo les vale para hacer el coche. La puerta de la casa también le vale. Me recuerda a los orcos del Gorka Morka. Sí, es verdad. 40.000. Que todo le vale. Toda chapa que esté suelta por el desierto, la pegan al coche. Les vale. Gorka Morka, este juego de miniaturas, sí que bebía bastante también de esta estética Mad Max. Bueno, si hablamos de tipos raros, tenemos que hablar del líder de la banda, de Lord Homungus. Homungus. Que lleva además estas pintas al loro, máscara de metal. Buenísima la máscara. Pinchos y tanga de cuero. O sea, es otra víctima de la moda. Y un megáfono. ¡Saludos de Homungus! ¡Nuestro amo! ¡El guerrero del desierto! ¡El ayatolá del rock and roll! Estoy profundamente decepcionado. Me habéis obligado a liberar a mis perros de guerra. ¡Mirad lo que queda de vuestros valientes exploradores! ¡Disparad mientras esté a vuestro alcance! ¡Matadle! Porque sois egoístas. Acaparáis la gasolina. ¡No queréis escuchar la voz de la razón! Los Homungus, que habla con un micrófono en una parte de la película y cuando está cerca del asentamiento de estos supervivientes, pero cuando quiere sacrificar a unos prisioneros a tomar por saco, les llama a gritos y no necesita ni megáfono ni nada. Porque es Lord Homungus. Punto a destacar. Hace lo que sea, pues. Bueno, en cualquier caso, toda esta estética Mad Maxiana la hemos visto ya mil veces. Estamos hablando de una peli del 81 que ha influenciado un montón de series, de películas, de videojuegos, de cómics, por ejemplo, el manga del Puño de la Estrella del Norte. O sea, llaman a Bey. ¿Están llamando por teléfono otra vez? Sí, bueno, llamadas en directo, no pasa nada. Pues el manga de la serie del Puño de la Estrella del Norte, Hokuto no Ken, tiene bebe también de esta estética, vamos. Mucha tacha, mucho cuero, mucha gente. Es innegable. A mí me recuerda mucho cuando veía la película a Borderlands. El juego Borderlands bebe también mucho en este, sobre todo en lo de los asentamientos. pero supongo que hablaremos luego de cómo se asienta la gente, tal que también está hecho con cualquier cosa que hay en medio del esfuerzo. Es decir, una caravana destartalada le vale como valen como casa, un vagón de metro vale como casa. Pues Borderlands es prácticamente igual, todo sirve para crear una ciudad. Hmm. También otra cosa que bebe muchísimo en Mad Max es el Fallout. O sea, en Fallout uno de los trajes de las armaduras que te puedes poner es esa cazadora de cuero con la hombrera. El ejemplo más claro de mezcla entre Fallout y Mad Max es el New Vegas, que aparte es que transcurre en el desierto de Nevada y es directamente Mad Max. New Vegas es Mad Max. Totalmente. Punto. Bueno, en cuanto un poco al argumento, si en la primera película Max era un tipo que buscaba primero justicia y luego venganza, aquí directamente es un vagabundo, que es otro tirado más que recorre el páramo con su coche tratando de sobrevivir. Ya no es policía. Ya no hay policía, ya nadie es nada. Es que la sociedad se ha ido a tomar por culo. Aquí la clave de la supervivencia es la gasolina, y por ello se ve enredado entre la banda de Homungus y un grupo de supervivientes que controla una refinería. Y aquí Max ya es un héroe a su pesar, un antihéroe, el típico antihéroe que hemos visto siempre, el tipo va a su bola, pero luego al final tiene su corazoncito. El buenazo, el malote buenazo. Y esta es realmente la imagen más icónica del personaje. La gente cuando piensa en Mad Max, realmente en el que piensa es en este, y no tanto en el policía de la primera película. Correcto. Pues el uniforme de Mad Max es el que hemos visto en esta. Ya el pantalón raído, la camisa, la hombrera, pues va así. Él lleva una hombrera simple, sin nada más, y ya está. De hecho, en Estados Unidos, cuando la estrenaron, obviaron por completo la primera película. No se estrenó como Mad Max, el guerrero de la carretera. Lo de Mad Max se lo limpiaron, y el título era directamente The Road Warrior. De hecho, la copia que tengo yo, al ponerla, no ves lo de Mad Max por ningún lado en el título. Por eso te digo que la gente la primera la mantiene fuera de esta saga. Aparte, hay toda una, vamos a llamarlo, corriente de pensamiento o cosas de friki de internet que se llama Mad Maxismo, ¿vale? ¿Cómo? Mad Maxismo. Con el marxismo, pero con sí. Muy bien. Y consiste en una actitud pesimista ante el futuro, que bueno, eso dices, vale. O sea, hay muchos emos en el marxismo. Sí, no, pero llegan al punto de que creen que nos acercamos a ese tipo de futuro posapocalíptico y que se dedican parte de sus vidas a prepararse para ese futuro. Son como los locos que piensan que los zombies van a llegar. Con la diferencia que los zombies van a llegar, y esto del marxismo es una gilipollez. Pero claro, los zombies van a llegar. Es más probable el marxismo que una guerra nuclear. Digo, los zombies. Que los zombies. Claro. Es más fácil que lleguen los zombies a una guerra nuclear. Yo lo veo. La gasolina ya está gestándose. Pero el apocalipsis zombie va a llegar. Va a llegar. Y eso es así. Eso no podéis evitarlo. Mad Maxismo, bueno, da. Luego, la peli, a pesar de que tiene una línea más familiar, o más que familiar, más convencional, más de película de aventuras convencional, es que puede ser un western perfectamente. Para mí sigue. Está en la línea de la primera o incluso la supera. A mí me gusta más esta que la primera. Pero la primera quizás es tan diferente que la puedes poner a jugar en una línea aparte. La primera es, como he dicho, una película de venganza, y esta es una película de, como dices, esto es un western, un tío que llega a un pueblo y le piden ayuda en el pueblo, que están siendo asediados por unos bandidos. George Miller decía que una de las claves para que triunfase, había triunfado Mad Max, era porque era muy localista. Y que digamos que la gente se podía ver identificada, es decir, los americanos podían ver un western, los japoneses lo que vieron en una peli de samuráis. O sea, que al final lo terminaban, cada uno barría para su casa y se terminaba identificando de una manera u otra. Venga, voy a tirar a la mesa. ¿Cómo lo vemos en España? ¿Qué representa Mad Max en España? Pues por las suecas. Camioneros luchando por suecas. Sí, suecas. Hay una rubia en la peli que no está mal. Tiene pinta de sueca. Muy guapa, por cierto. Qué sé, la nuestra sería película de estas del Vaquilla y el Torete. Vaquilla y el Torete, los callejeros, los últimos golpes. Imagínate lo que le tengo que hacer en la cabeza esta película a esa gente, Lo dejo muy loca, pues, pues no tienes más que ver ahora lo que está haciendo, lo que ha hecho la saga Fast and Furious con los canis. Pero en sus primeras entregas, sobre todo, sí, o sea, cuando se convirtió en una peli de acción. Ya, los canis renegaron. Pero de Fast and Furious. Tú recordarás, al igual que yo, salir de ver la segunda parte y ver a los gitanillos de Pan Bendito con su furgoneta con neones en los bajos corriendo por el parking del Carrefour. Destaco lo de furgoneta, no ya coche de turismo. Y eso está pasando y ha pasado. Está pasando. Está ocurriendo. Y hay que denunciarlo. Pues tú ni a la furgoneta, que tiene más sitio para poner chapas, luces y de todo. Terrible, apocalíptico. O sea. Buenísimo. cuidado con esto, cuidado con esto, en serio, cuidado con los canis que salen de ver Fast and Furious, ¿eh? Mad Maxismo, muy bien. Mad Maxismo, también, quedaros con esto. Vale, anécdotas del rodaje, que también tuvo bastante. Hubo accidentes de especialistas. Alguno. Normal. Alguno aparece incluso en la película. Cayéndose. Sí, no, o accidentes de coche que tal. Me sorprende que esta, que tuvo bastante más presupuesto, tenga más fallos. Hay una escena en la que hay dos personajes que a mí me gustan mucho de esta película y que te marcan cuando eres pequeño. Uno es el Capitán Giro con su girocóptero y otro es el Niño Bestia. El Niño Bestia. Vale, pues hay con una escena con su boomerang. Pues hay una escena con el Niño Bestia, con el boomerang, que lanza el boomerang y cuando le vuelve, pues en lugar de filmar cómo le vuelve, cogen la escena en la que la ha lanzado y la ponen hacia atrás. Muy fresquito. Fresquísimo. Y luego que se nota que las escenas de persecución, a pesar de que están también muy bien rodadas y molan mucho, pero las otras, las de la primera, sí que se ven como más crudas. Por lo que decíamos, estaban rodadas de verdad a velocidad real. Aquí hay escenas que se ve que le han aumentado la velocidad. Sí, sí, ya había dinero hasta para la seguridad. Y la seguridad es lo que tiene. Esto, ojo, que se me ha olvidado decirlo antes. La escena del principio de la primera, con Jinete Nocturno corriendo con el coche, le habían puesto un cohete militar al coche de Jinete Nocturno para que fuese más rápido y fumarla así. Bueno. Ahí jugándose la muerte. Sí, sí, sí, sí. Un héroe. Yo creo que todo este rollo del dinero, es decir, partido, es un poco como en la música. Lo que se dice que tienes toda la vida para grabar el primer disco y un año para hacer el segundo. Sí. Pues esto es igual. Es decir, hizo la película con cuatro perras y seguramente le dieron más dinero para hacer esta segunda y se le fue un poquito el dinero de las manos. A lo mejor está acostumbrado a... Cuando tienes menos dinero y tienes que hacer la película con poco dinero... Sí. De alguna manera, es cuando el ingenio sale más y las cosas quedan bastante mejor que cuando tienes un montón de dinero para hacer. Ya lo decía nuestra profesora de latín: intellectus apretatus discurre que rabia. Bien, ¿no? Sí. Eso era latín, seguro. Eso, seguro. Segurísimo. Bueno, pero a mí la anécdota que más me gustó cuando la leí fue la de un cartero, que claro, imagínate el oficio de cartero allí en Australia, yendo de pueblo a pueblo y tal, que desconocía por completo el rodaje de la película y de repente se encuentra... Alberto Contador era cartero antes de Australia. Se encuentra con el que va con su coche con y se encuentra con la jarana y toda esa banda de salvajes con sus motos y sus autos locos corriendo hacia él. Y claro, el tío sale por patas. O sea, que la banda de Jumungus que va por él... Casi hubo una guerra, casi avisa a sus jefes. ¡Los punteros atacan! O sea, cállatela. Enhorabuena a los carteros de Australia, vuestro trabajo no está pagado. Ya ves. Creo que aquí no me va a encontrar. Aquí no puede encontrarme. Llevo un rato huyendo, no puede encontrarme aquí. Permíteme que insista. ¿Estás escuchando la casa de mi hermano? Y ya cerramos la trilogía en 1985 con Mad Max, más allá de la cúpula del trueno. ¡Qué buen año el 85! Buena añada, ¿no? Buena añada. Ahí se recogieron buenas siembras, ¿eh? Sí, sí. Adivinad, ¿quién nació en 1985? Bueno, pues aquí ya nos encontramos una película que es bastante más suave que las anteriores. Es que además, de hecho, aquí empezó a entrar ya... Mientras que las otras, el dinero era totalmente australiano, aquí ya entró el dinero americano. Aquí empezó a sonar ya la caja... Y se nota, pues fíjate, en algo tan simple como la calificación. Mel Gibson empezó a tener hijos. Todavía sigue teniendo hijos, ¿eh? Joder, no para. Tenía que entrar en la película de alguna manera. La calificación por edades, las anteriores es para mayores de 18 años y esta ya es para menores de 13. Y encima, en esta película es la película en la que tenemos a una estrella del pop en el cartel. Cita el apocalipsis esta canción. Totalmente. Creo que sí. Esta es la película de Mad Max con Tina Turner, la que recuerda a todo el mundo. Sí. ¿Mm? Tina Turner, amigos, sí señor. Se dice que el papel pudo ir para Jane Fonda, que también tiene su cosa. Pero se dice que Miller vio en la tele a Tina Turner diciendo que le encantaría, que tenía muchas ganas de hacer cine, de actuar. Así que dijo así, pues me te voy a escribir un personaje para ti, para tu cuerpo. Y le escribió el personaje de Tía Ama, la líder de Negociudad. Negociudad. Pues Moreno. Sí, señor. Negociudad, que es una ciudad basada en el trueque y donde hay más luchas de poder que en Juego de Tronos o que en la política española con esto de los pactos y tal. Y aquí... No, pero aquí van a lo chungo, ¿eh? Aquí se quitan el poder a hostias y a machetazos, ¿eh? Y aquí ya es donde yo ya me pregunto algo que ya vemos en la segunda y que aquí está mucho más marcado. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre películas? Yo creo que entre la primera y la segunda, 200 años... Sí. Y entre la segunda y la tercera, 150. No, es que borracheras. Pasamos de la primera peli, en la que hay una sociedad que está jodida, a un mundo totalmente distinto en las siguientes. O sea, como si cualquier atisbo de esa sociedad jodida... Pasó el PP durante esos 4 años y... Se hubiera olvidado. O sea, es como si hubiera... Si en lugar de un par de décadas, lo que ha pasado es algún siglo. Y sin embargo tienes ahí a Max, hecho un mozo... Por eso, lo único que envejece es que tiene canas de vez en cuando y ya. Por eso es lo de la segunda parte de la película ya con que no tiene ninguna cavidad por la edad de los protagonistas de esa parte, ¿sabes? Sí, sí, sí. El tiempo sí. De la peli. Por eso de la segunda película es cerca de 200 años, o sea, una son 200 y otros son 120, porque es que es la sociedad está muy jodida la segunda, pero intuyes que puede haber algo que están empezando a volver otra vez a la sociedad con los asentamientos. Y esto ya es que hay una sociedad totalmente nueva que se ha formado. Entonces, por eso digo que es otros 100 años de diferencia. No, sin embargo, sí que lo recuerdan. O sea, hay un momento en esta peli que tía Ama le dice a Max, ¿qué eras antes de todo esto? Y el Max le dice, policía. Y ella le dice, pues yo no era nada. O sea, pero... Dijo, fucker. O sea, es un rollo que a lo mejor llega alguien especializado en estas cosas, algún sociólogo o algo, y me dice, no, porque la sociedad sí se va al carajo. Sí, se pues va sí al... que sí, en 20 sí, años. En 20 años o en 15 años sí que puede darse estas cosas. Vale, bueno, no sé. A mí desde luego me da una sensación de decir, bueno, pues Max está ahí, el hombre, y es inmortal. Y luego en la. Haciendo un paréntesis con la cuarta, son otros 100 años de la cúpula del trueno a Fury Road son otros 100 años, porque es otra sociedad completamente distinta. Sí, sí, sí, pero bueno, que, pero está en la línea al fin y al cabo. Pero sí, sí, te da una sensación de decir, esta gente no recuerda nada del anterior. O sea, no sé, es que no ves nada, ningún atisbo de la antigua sociedad, nada. Es una cosa muy, muy extraña. Y eso sí, todo el mundo adoptando esa estética del cuero en el desierto, que enseñando fresquísimo. Algo. Enseñando nada, qué fresquísimo. Que enseñen algo a Tina Turner, bueno, es algo que ha hecho siempre. Pero... En fin, no sé, eso está ahí. Y luego aparte, comentar que esta es la película de los niños, ¿vale? Estos niños perdidos, cuyos padres se mueren en un accidente de avión, y los niños crecen en supervisión adulta, esperando un líder mesiánico, al que llaman Capitán Smith, para que les conduzca a la tierra legendaria, la tierra de mañana a mañana, ¿vale? Los niños, claro, por supuesto, ¿a quién se encuentran? A Max. A Max, y se piensan que es el adulto que les conducirá a esta tierra prometida. Y lo de los niños es que hay que destacarlo, primero, porque es una muestra, una gran muestra de este giro que decimos que la peli da hacia el cine familiar, porque Mad Max 3 es una peli de aventuras y ciencia ficción prácticamente, ya no tiene esa crudeza en la violencia que hemos visto en la 2 y en la 1. La 3 tiene momentos chungo en la cúpula y poco más. Sí, algo así. Claro, pero sigue teniendo ese tono post-apocalíptico, pero ya está ahí. Y lo segundo, que es otra de las anécdotas de esta saga. Porque al principio no iba a ser una película de Mad Max. La idea... Iba a ser una película de peluqueras en el desierto. No, la idea era hacer una película tipo Señor de las Moscas sobre una tribu de niños en una era postnuclear que se encuentran con un adulto. Y George Miller pues dijo, oye, ¿y por qué no hacemos que el adulto sea Max? Y ya está. Y ya está. Pepitas de oro, o sea... Propuesta. Ahí está. Voy a hacer una llamada. Oye, Mel, ¿te harías otra peli de Mad Max? Hombre, pues mira, no me importaría. Pues ya está. Ya está. Arreglar. La fiambrera está medio vacía y dice, sí. Mira su casa y dijo, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 7 hijos. Sí, la voy a hacer. Hombre, por supuesto. No, aquí estamos hablando de 1985. El Gibson ya estaba haciendo bastantes películas. Todavía no había llegado al 87, donde hace de Martin Riggs en Arma Letal, que es cuando lo peta muchísimo. Con su peina de churras. Pero ya había hecho Gallipoli, había hecho el remake de Rebelión a Bordo, la del río que nos llevó, había hecho un montón de pelis. Ya era conocido. Cuando se dejó pelazo fue cuando ya empezó a ser... Sí, sí, sí. Aquí luce pelazo también, ¿eh? Aquí en... Sí, también churras. En más, ¿no? Y, por supuesto, está el nombre de la película. La cúpula del trueno, que para algo está ahí. Esa jaula de pelea cuyo lema se nos grabó a fuego cuando vimos la película por primera vez. Quiero mis camellos, mi vehículo, comida, agua, metano. ¿Eh? Trato hecho. Dijiste una pelea limpia. ¿Qué significa eso? Según manda la ley. La cúpula del trueno. Dos hombres, mano a mano. Sin jurado, sin apelación, sin fianza. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Es el equivalente al soy testigo de esta última. ¡Soy testigo! Sí, sí, sí. Lo que frase, ¿soy testigo de esta última? Pues sí, el equivalente es hasta el dos hombres entran, uno sale. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Esto y Nunsukao creo que es lo que más hemos gritado en durante nuestra infancia y adolescencia. Sí, Nunsukao. Y dos hombres entran, uno sale. Uno sale. También se dice mucho lo de dos hombres entran, uno sale. Lo hemos visto en Noche de salir por ahí, pero esto es... Es otra cosa. Es otra cosa, en fin. Pero bueno, la cúpula del trueno... Que, a pesar de que tiene un papel importante en la película, uno esperaría que tuviera más importancia. O sea, tiene ese momento climático, esa pelea que hay, pero ya. Y ya. La, o sea, pelea contra el grandote y ya. Si no recuerdo mal. Porque sabían que era lo mejor de la película. Y que todo lo demás era un poco bazofia y dije, bueno, pues... Sí, sí. Pero te lo ponen muy pronto, además. Es una de las... Casi ya media hora larga de peli cuando por fin aparece la cúpula del trueno, ¿eh? Claro, tiene que hacer todo el rollo con los cerdos y toda la... ¿sabes? Y llevarse, bajar al inframundo, se llamaba, el submundo. El submundo, el submundo. Yo diría que hasta ahí es la película, dices, bueno, sí, me lo voy esperando, bien, vale. Es ya cuando se lo encuentran los chavales, cuando dices, les ha ido el panchito a Júpiter, ya no sé lo que estoy viendo. Cada vez piensas más que te has equivocado de peli. En fin. Antes ha hablado Víctor del grandote. Pues es, si antes hablábamos de enemigos icónicos de los beat'em up, pues aquí tenemos al maestro golpeador. Dime lo que ves. Veo a un gigante que lleva a caballo a un enano. El maestro golpeador. Son una unidad. Comparten hasta el nombre. Al hombrecito le llaman el maestro. Es el cerebro. Él manda en el submundo. El otro es el golpeador. Es todo músculo. Juntos pueden ser muy poderosos. Esto también lo hemos visto mil veces. O sea, lo del típico enemigo que es un grandote y lleva encima un enanito. Esto lo hemos visto. ¿En cuántos videojuegos hemos visto esto? En el último Mortal Kombat, el X. Sí. De hecho, hay un personaje que es eso, es igual. Ahí es está. Un grandote con un niño encima. Pues eso, el maestro golpeador. El maestro es este enanito que dirige el inframundo, o sea, que el que controla el flujo de metano. Como diría mi jefe, el que controla el catarro. Digo, ahí está. Y luego tiene a golpeador, que es el grandote, que es el que da los golpes. Correcto. O sea, no necesitan nada más. Y esto es así. Así que nada, tú has dicho algo, Puni, muy importante, lo de que crees que te has equivocado de película. Uh-huh. O sea, a ti no te gustó demasiado esta comparación. A mí me gustó hasta que llegaron al tema de los chavales, que ya la película deja de ser todo lo que debería ser. Hasta entonces iban hasta por buen camino, fíjate. Es curioso porque sí que es verdad que ahora quizás la película Más allá de la cúpula del trueno la recordamos con mucha nostalgia y te lo pasas bien viéndola. Yo cuando la he revisionado, pues me la he pasado bien. Pero efectivamente, a mí también me parece que es la más floja de las tres. Al menos desde mi opinión, no sé vosotros. Sí, para mí la mejor es la 2, sí, pero la 1 es mucho mejor que la 3, con muchísima diferencia. Y tú no lo ves con esta... cegado por la nostalgia, porque tú no las habías visto hasta ahora. O sea, no, claro. Tú te has puesto a verlas ahora para hablar de ellas en el podcast. O sea, para ti el acercamiento a Mad Max ha sido... Yo, de hecho, creo que había visto alguna vez, y muy de pequeño, la segunda. La primera y la 3 es la primera vez que las veo, con seguro. A pesar de que la... La 3 la han puesto mil veces. Sí, la 3 es curioso porque si, aunque la imagen del Max que conocemos es la de la segunda, la 3 la recuerda, esa es la que recuerda a todo el mundo por Tina Turner. Claro. El problema es que toda la segunda parte, la parte de los niños, se carga toda la primera. Punto. Es que la segunda, la parte de los niños es cuando entra la bajona. Es que es totalmente... Bien eso, que la parte de los niños es cuando la peli ya dice dónde va. Es totalmente innecesaria para la película. ¿Hay alguien al volante? Pero es que no tiene ningún sentido, además, con lo que cuentan, porque es que además hay niños de todas las edades, o sea, hay niños muy pequeños ahí para tener algo de sentido en la historia que cuentan, pero bueno. Incluso muy mayores como para que estén contando esa historia, ¿sabes? Claro. Sí, ahí es donde hace agua. Sí, aunque cuando la ves de pequeño, pues nada, ves los niños ahí haciendo monerías y te puedes identificar y tal. Sí que es luego... Cuando la ves ahora dices, uff, yo creo que como fue también una de las primeras que Telecinco Antena 3 empezó a emitir cuando empezaron las privadas. Mad Max y Pretty Woman. Mad Max y Pretty Woman te la ponían así como de bucle eterno. Yo creo que por eso La Cúpula del Trono te la han puesto 350 veces más veces que las otras dos anteriores. Y la gente tiene en mente esta película más que la segunda o la primera. Que la primera, por supuesto. Y aún así te acuerdas, te quedas pues, con La Cúpula, el dos hombres entran, uno sale. Y ya está. Antes que con los niños perdidos. El grandote, el maestro golpeador y poco más. Bueno, esta película es... Más o menos coincidimos todos. Entonces. Yo creo que nadie dirá que su película favorita de Mad Max es La Cúpula del Trono. Alguno habrá por ahí que se le puede la fresa, pero no. Es que nos lo digan por Twitter y que nos monten el chocho también. Claro, pero siguiendo yo pongo la mano en el fuego y que no hay nadie al que le guste al que verdaderamente diga que su favorita sea La Cúpula del Trueno. Ya verás. Ya está. Y dicho esto, la última vez que yo solté algo parecido, luego en comentarios de los oyentes veréis, pero la última vez que soltamos algo parecido, fíjate. La que montamos. Pero bueno, es lo que hay. No os acordabais de esta canción, seguro. O sea, yo, fíjate que me gusta Siniestro Total y no sabía que tenía una canción de Mad Max. ¿Qué canción? O a lo mejor cuando la escuché por primera vez, no la asocié, fíjate, estas cosas que tiene. Bueno, con Siniestro Total de fondo y para terminar este pequeño especial Mad Max, porque lo nuestro es pequeñito, no queremos hacer aquí alardes. Quiero destacar la figura de George Miller, del director, porque ha dirigido todas las películas de la saga. La tercera sí que la hizo con ayuda, pero también es verdad que hubo un problema con la película. El productor, el que hemos dicho que se me ha ido el nombre, lo siento, pero el que hemos dicho que era amigo suyo, que conducía la ambulancia con él cuando trabajaba en urgencias, se murió en un accidente de helicóptero. Vale. Cuando me parece que estaban buscando localizaciones para la película. Y claro, pues, digamos que George Miller no estaba en su mejor momento. Vaya, por Dios. Pero vamos, ha dirigido todas, incluida esta última, la de Fury Road, ya con 70 palos, ¿eh? O sea, que se dice pronto. Y cosas que había hecho anteriormente fue Babel de Cerrito Valiente, por ejemplo. Sí, sí, sí. Lo más reseñable de su filmografía, quizás lo más exitoso, es Mad Max, desde luego. Pero no hay que olvidar que, además de las pelis de Max, este señor ha dirigido Las Brujas de Eastwood. Hostias. Yo no lo sabía. El Aceite de la Vida, la de Lorenzo Soil, está con Nick Nolte y tal, también. Y aquí, Agarró a los Machos. Tú ya has dicho el cerdito en la ciudad, que es la secuela de Baby el cerdito valiente. Hizo la secuela. Sí, pero hizo las dos de Happy Feet y por una de las dos tiene un Oscar. Mi hijo es super fan de Happy Feet. Pues la dirigió el mismo tipo de Mad Max. O sea, hizo Happy Feet y luego dijo, mira, me voy a tomar un whisky y voy a hacer una peli de macarra. Sí, mira. Y además, o sea, el tío es que se prodiga demasiado en la dirección. O sea, creo que tiene como 15 películas en total. Sí, tiene muy poquito. Y ojo, porque pudo haber dirigido la película de la Liga de la Justicia. O sea, se la ofrecieron. El tío había firmado, la producción estaba ya bastante avanzada. Tenía el reparto, tenía decorados, tenía el guión, lo tenía todo. Pero al final, la Warner se echó para atrás. Vale. Algo parecido a lo que hicieron con la de Superman, de Tim Burton. Que aquella, bueno, también. Aquella mejor, que no hubiese salido nunca. Sí. Porque pero Superman se teletransportaba. Igual que con la de Superman... Reciclaron. No, van a hacer un documental sobre el no rodaje. O sea, hay un rodaje que se llama Superman Lives, ahora mismo... Hay un documental que se va a hacer o se ha terminado ya, que habla sobre ese rodaje fallido de la peli de Superman con Tim Burton. Como el documental que intentaron de Jodorowsky con Dune. Pues van a hacer uno también con la de la Liga de la Justicia. Se va a llamar Justice League Mortal, ¿vale? Vaya tela. Y es un documental. Hay que decir que en esta última de Fury Road, el malo, ¿cómo era el malo? ¿Cómo se llama? Immortal Joe. Es el líder de los... Es el maestro cortaúñas. Este, el cortaúñas de la primera. No sé si lo sabías. No, no lo sabía. Pues el... Immortal Joe es el actor que hace del... Fíjate, del cortaúñas pues de la mira, primera, por ejemplo. Pues fíjate, un detalle que no sabía. Y una cosa, volviendo a la primera, otra anécdota que quería contar, y es que antes hemos dicho nada, que sacó sus $350,000 con un crowdfunding. Pues con otro crowdfunding no, pero el tío se dedicó a ahorrar su sueldo de médico de urgencias, y así es como logró... hacer la película con tan poquito dinero. En aquella época era habitual que la gente se hiciese esto que hablábamos, crowdfunding. Por ejemplo, La noche de los muertos vivientes se rodó porque George Romero iba con 15 minutos que tenía rodado con sus colegas de la agencia de publicidad e iba a las tiendas de los centros comerciales, les ponía estos 15 minutos y les decía eso: oye, mirad lo que tenemos, si nos dais dinero ampliamos esto un poco más. Y Posesión Infernal, la película de Raimi, también se financió así. Es decir, todas estas películas de finales de los 60, es decir, 60, 70, de tan bajo presupuesto, se rodaban por el apoyo, vamos a decir la frase, por el apoyo popular, que ahora está muy de moda decirlo. Y a lo barato. Y a lo barato. Y mira, muchas veces cuando haces cosas a lo barato es cuando mejor te salen. Y para terminar, otra pequeña anécdota sobre Mad Max, pero no realmente sobre Mad Max. Con el éxito sobre todo de Mad Max 2, sobre todo a nivel de videoclubs, aquí y tal, se decidieron a sacar una película que se llamaba Striker, una película, me parece, filipina. Lo estoy leyendo, lo tenía por aquí apuntado, en un artículo del blog retromemories.net, que no es contenido nuestro, hay que citarlo. Y el caso es que, bueno, pues aquí era una película, como digo, filipina, se llamaba Striker, no tenía apenas presupuesto. También, por lo que dicen aquí en el blog, tampoco que hubiera no tenía ni presupuesto ni talento para hacer la película. Se hizo por pasar el rato, se aburría en aquella tarde. Y que era una copia, tanto argumental como estética, bastante burda de Mad Max 2. Pero no contentos con ello, aquí en España, el distribuidor en los videoclubs la ponían, pues salió directamente en vídeo, como la pusieron directamente como Mad Max 3. Con unos huevazos ahí. Sí, señor. Entonces, claro. Joder, el copyright, ¿eh? Como cuando se dieron cuenta, les obligaron a pasar por el aro. Y en lugar de cambiar el nombre de las pelis, pues, ya os digo que era solo la portada y tal, en lugar de cambiar todas las portadas, que era muy caro, pusieron pegatinas. Tengo aquí una foto de la portada de la peli, que efectivamente es un dibujito, efectivamente es todo muy Mad Max. Y debajo de donde pondría Mad Max 3, pues le pusieron una pegatina que pone: el héroe en su última aventura. Hay que decir que los italianos, que eran muy dados a hacer sus propias copias en los 80, también hicieron hay una colección de películas ligeramente inspiradas, por no decir plagiadas, de las aventuras de Max. Y que también es digno de buscar todo este tipo de pseudo películas. Yo vi una que se llamaba Apocalipsis Nuclear, la historia de un hombre y su perro, que no tiene tanto tema, a lo mejor, de ruedas y gasolina, pero sí es totalmente como el Fallout. Y que la verdad es que es una película que me gustó. O sea, dentro de su cutrez está muy bien hecha, así que esa sí la podéis ver, que está bien. ¿Cómo se llamaba? Apocalipsis Nuclear, la historia de un hombre y su perro. Toma ya, ahí, del tirón. La apuntamos. Luego hay que decir que en julio sale el videojuego de Mad Max. No, el 1 de septiembre. ¿En septiembre es, al final? O sea, va a haber un videojuego de Mad Max para la nueva generación, que ya está el tráiler por ahí rodando, y colaría como tráiler de Fury Road. Solo digo eso. Vale, pues habrá que echar un ojo. Pues cerramos el bloque Mad Max, nos vamos con la tercera canción. Esta también la he elegido yo, así que ya sabes, las pedradas para mí. We'll be right back. Bueno, pues estamos ahora en el condensador de flujo. Sí. Tenemos, ya sabes, yo de deberes, hay que cogerte una sintonía guapa. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Así, con mucho chiptune y mucho 8 bits ahí y tal. Vale. Ahí todo rollo retro que te cagas. Lo intentaré. Bueno, el condensador de flujo, que es la sección donde Jojo, pues, escoge juegos retro para hacer un pequeño análisis y hablar un poquito sobre ellos. Y que hoy, digamos, ¿de qué nos toca hablar? Hoy, como el programa ha tenido una presencia casi protagonista de los coches posapocalípticos de Mad Max, he querido traer un juego que aún no siendo de la franquicia en sí, tenga el mismo espíritu. Y es que en un primer momento pensamos en Carmageddon. El reciente lavado de cara que había tenido pues nos podría bien para extendernos un poco más aquí y hablar y debatir de cómo ha cambiado de aquel tiempo a esta parte. Pero creo que, aun teniendo nexos de unión, no representa bien la esencia verdadera de vivir en sobre las cuatro ruedas. Un ejemplo claro podría ser Destruction Derby. Grandes momentos en batallas de coches, pero no representaba el histrionismo que sí lo tiene Mad Max. Por eso, y por sus personajes carismáticos, entre otras cosas, os traemos hoy Twisted Metal. Twisted Metal es un videojuego de combate de vehículos desarrollado por Single Track y producido por Sony Interactive Studios America, que actualmente son 989 Studios. Fue publicado por Sony para PlayStation y lanzado en Norteamérica el 5 de noviembre del 95 y en región PAL, Europa, en enero del 96. La versión norteamericana se volvió a publicar para la línea de Sony Greatest Hits el 3 de marzo del 97. Este es el primero de una longeva saga. La historia en sí se podría resumir en un torneo a muerte entre unos cuantos estrambóticos pilotos y sus estrambólicos vehículos, como por ejemplo Axel, el cual va crucificado entre dos ruedas de tractor gigantes. El ganador de este torneo se reúne con un organizador de la competición, un misterioso hombre llamado Calypso, que otorgará al ganador un único deseo, independientemente de su precio, tamaño o incluso la realidad. Recomiendo que si lo queréis jugar o si no veis los vídeos en YouTube de muchos de los deseos de estos corredores, que tienen bastante mala baba, ¿no? Sí, bizarrer y esas cosas. Sí. El juego en sí fue un éxito comercial relativo, vendiendo más de 1.800.000 copias solo en los Estados Unidos. Esta saga consta de un total de, os lo voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juegos, en los cuales me he encontrado algo que no sé si donde yo lo he leído, que es Wikipedia, estará mal o... Gran fuente de... Porque me ha sonado claro, muy raro, que el Twisted Metal 2, además de para la PlayStation 1, salió para la Nintendo 64 y el PC. ¿Os acordáis vosotros de haberlo visto eso? Yo es que la 64 no... No, por eso, yo tampoco. No. A mí sí que me suena, ¿eh? Un poquito. Yo reconozco que me suena un poquito. Producido por Sony para... Es que es lo que iba a decir, ya, que está por Sony de por medio, que ceda los derechos, no me... Raro. Hacemos un llamamiento a nuestros oyentes, a quien lo escuche. Sí, a ver si alguien recuerda un Twisted Metal para Nintendo 64. Pues esta primera parte ha sido bastante maltratada por el tiempo, como casi todos los primeros juegos que salieron en tres dimensiones. Todos los que hayamos sido poseedores de una PSX lo jugamos o nos acordamos de haberlo visto en su día. Era extremadamente fácil jugar a todo el catálogo de las consolas. Todos sabemos por qué, guiño, guiño, codazo, codazo. No, ¿cómo? Pues nada, había gente que soldaba cosas dentro de cosas. ¿Qué dices, loco? Y hacían brujería. Mira. Sí, señor. Señor, el señor Google nos saca de dudas y existe un Twisted Metal World Tour para por Nintendo 989 Studios para Nintendo 64. Y hay capturas y vídeos en YouTube. Luego ya sale el Vigilante 8, pero esto es otra historia. Sí. Cabe destacar también que en la creación de este videojuego participaba un joven Dave Jaffe como diseñador del proyecto, que por si no os suena es también el creador de la titánica serie God of War y es que Twisted Metal no inventaba nada, solamente lo recubría de sangre, fuego y mugre, ya que no se diferenciaba demasiado de una batalla en el Super Mario Kart cambiando las tortugas Koopa por misiles teledirigidos, láser y Gatlings. Sí señor, sí señor. Yo creo que yo lo jugué en PlayStation obviamente, pero yo creo que primero, antes de que llegase el juego a casa, no vamos a decir cómo, porque sinceramente no lo recuerdo, pero antes de eso apareció una demo en casa, y yo no sé si era de esas demos que daba Sony cuando comprabas la consola o tal, o venía en aquella revista, la PlayStation Magazine, se llamaba aquella, sí, la, que venía siempre, todos los meses venía con un CD con demos, y ahí fue donde descubrimos Twisted Metal, que es un juego que está preparado realmente, o sea, puedes jugarlo solo, sin campaña. Tiene su campaña, tiene sus finales de personajes, tiene su... Pero es un juego que hoy en día diríamos, es un juego online. Sí, hombre, esas batallas online. De hecho, el de PlayStation 3 que salió hace relativamente no mucho, no sé si las llegará a tener, la verdad, porque vi algunas, pues ya con gráficos obviamente, comparar los gráficos de esto con los gráficos de la PlayStation y el día de la noche. Pero sí, eso quiero decir, poder tunearte tu coche, poder hacer tus cosas y después combatir en el online, tiene que estar bastante bien, la verdad. Yo, para probarlo un poquito antes del programa, me lo bajé para... Sí, me lo he descargado. Ven a por mí si quieres, señor Sony. Me lo he descargado para PSP, emulando el juego de PSX. Y claro, obviamente el personaje más icónico de todos es el payaso. El payaso psicópata que va con su furgoneta de helados tuneada. Sí. Y tiene un personaje, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que es Max. O sea, va con su chupa de cuero, su coche tuneado, sí, parece un interceptor, el coche con pinchos y tal. Seguimos con esta, lo que decíamos antes, de que las películas de Max habían influenciado muchísimo la estética. Y de verdad que bueno, pues el juego es centrado todo en pantallas, pues, en un barrio o lo que sea, e ir pues con tu coche destruyendo el resto. No tiene más, no tiene más interacción que eso, no tiene, no hay peatones ni nada, no se meten berenjenales. Con el resto de coche, pues en circuitos o en pistas abiertas o en eso, pues a fundirte el plomo. Pero es un juego que donde brillaba era en, sobre todo en aquella época, brillaba en el multijugador, pero en el multijugador de sofá. De sentarte en el sofá con tu colega, consumando pantalla partida, efectivamente. Claro. Y eso ya se ve poco. Eso se ve poco o nada. Pero bueno, dice que el Star Wars Battlefront lo va a volver a traer. La pantalla partida. Ay, los momentos de pantalla partida. Qué grandes. Y el otro día, hablando de esto, el auténtico pantalla partida, y es un padre, ¿vale? La tele es una tele de tubo. Pues los niños están jugando a Super Mario Bros. 64, ¿sí? Y hay de la mitad para abajo un celofán con una sábana, ¿sabes? Una cinta americana con una sábana, y está tapando al niño que solo ve a través de eso su cacho, mientras que el que está afuera solo ve su cacho. Entonces no sabe lo que está haciendo el otro. Claro, y ahora por la mitad de la pantalla con cinta americana y una sábana, y el niño le va jugando, y el otro lado encima es la otra pantalla. El auténtico cooperativo. Pantalla partida. Pantalla partida. Pues nada, Twisted Metal, la verdad es que es una saga que, a pesar de no ha sido muy, muy bien valorada, muy conocida, no, a lo mejor no ha tenido el reconocimiento que se merece, pero... Sí, es que tampoco se le puede saber mucho más a eso, pero bueno. Pero, joder, te lo has contado. Tuvo sus notas buenas, sus notas no tan buenas, y... Pero... A día de hoy, si sigue casi viva, y yo creo que entra en los planes de, pues eso, sacar el típico juego PSN descargable... No, también me extrañaría volver a verla. Y con el tema ahora online, que está mucho más a tope, ese juego sí que lo partiría mucho más. Pues sí. Pues nada. Twisted Metal, en el condensador de flujo. ¡Hala! Nada, que den ideas los que quieran. ¿Cierto? Escuchar algo especial. Pues sí, pues ya sabéis, si tenéis alguna idea para que yo se la trabaje. La idea, digo. ¿Eh? Porque trabajar, me la trabajo siempre. Sí, señor. Él es así. Ya sabéis, bueno. Vamos con los vecinos de mi hermano. Ya sabéis, esa sección donde nos aprovechamos, digo, donde le pedimos a otros podcasts y a otros blogs que nos graben un editorial sobre el tema que quieran. Pues hoy tenemos a los amigos de Pócima Roja, un podcast tertulia sobre videojuegos que os aconsejo personalmente. Hola, muy buenas a todos, amigos y amigas de la casa de mi hermano. Agradecer a la gente de este podcast que nos hayan invitado para rellenar este huequecito. Venimos a hablar hoy del downgrade, ¿verdad? Porque recientemente todos sabemos que hay un juego AAA muy conocido. Espera. ¿No te di la sensación de que en los indies no suele pasar eso, del downgrade? Hombre, desde luego. Por ejemplo, que no, en el Battle for Theater, que hemos estado jugando, ¿no? Hostias, tiene una, un apartado artístico brutal. Pero dices este juego de Behemoth, ¿no? De los creadores de Castle Crusher, ¿o qué? Hombre, ya sabes qué juego decimos y hemos estado jugando cooperativo hace poco, tronco. Hombre, el Battle Block Theater, macho, a mí, cuando estuvimos jugando, me pareció la hostia. O sea, el cooperativo que tiene es jodidamente adictivo. Me parece que roza lo soberbio, ¿no? Porque está súper pensado ahí para desarrollar esos niveles, ¿no? Ese nivel es loco que tiene ahí para ayudarte, putearte, ¿verdad? Es que además... Es jugabilidad pura y aprovecha ese diseño de fases, ¿no?, que estás comentando hasta límites insospechados. O sea, te hace cooperar de verdad, ¿no? No es solo una sucesión de pantallas en la que vas hablando con tu amiguete y tirando para adelante, sino pero que... Te puedes cooperar y te puedes putear también. Te puedes putear, eso es lo que más mola de todo, ¿no? El poder lanzarle una granada, tirarte al agua mientras que estás esperando el barquito. Haciéndole el agua chop, chop, chop, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa con ese diseño artístico que tiene el juego, ¿no? Ah, precioso, ¿no? Muy característico de Behemoth, ¿verdad? Esos dibujos ahí tan angulosos, ¿no? Con ese apartado artístico tan gamberro, ¿no?, que tiene ahí el juego y que la verdad es que es muy satisfactorio a nivel visual. Es, además de satisfactorio, muy personal, ¿no? Aunque ahí tiene alguna reminiscencia, ¿no?, con la obra de Edmund Macmillan y Tommy Refenes, ¿no?, ahí en ocasiones, pero bueno, se podría decir que es bastante único, ¿no? Ya se alimentaban ellos un poco de eso, ¿no? En Alien Hominid, por ejemplo, que era su primer título. Oye, un momento, macho, que veníamos aquí a hablar de los downgrades, ¿eh? Hombre, a ver, una cosa. Primero habría que definir un poco lo que es un downgrade, ¿no? Yo creo que ya los antiguos griegos pensaban que, o sea, en sus propias tablillas, ¿no?, ahí escribían... Sí, la escritura cuneiforme, de hecho, era un downgrade de la alfabetización. La antigua Mesopotamia, quizá, ya empezó con estos temas, ¿no? Es posible. Yo creo que está claro que el downgrade viene históricamente definido por un factor cultural y por supuesto, social. Es oficial, hemos encontrado a alguien que se le va la olla más que a nosotros. Gracias. Bueno, nosotros podemos todavía llegar a niveles muy altos de idas de olla, ¿eh? Sí. No, pero esto ha estado bien, está un poco en la línea, está muy en la línea del charlas chapas también, ¿eh? Sí, está... Hará en su propio charlas chapas en algún momento. Bueno, estaba claro que era una buena coña. Bueno, la pócima roja. Podéis encontrarles en iVoox, en iTunes. No he visto que tengan página propia, pero vamos. Ponéis Pócima Roja Podcast en Google y los encontráis. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ya sabéis que esta es vuestra casa. Nos vamos con comentario de los oyentes. Hola, soy Esperanza Aguirre. Y si quieres pactar... No es el tono. A ver la Cristina Cifuentes. Hola, soy Cristina Cifuentes y si queréis pactar con... Es que no. ¿Tampoco te gusta? A ver, mira, Manuela Carmena me sale que te cagas, mira. Hola, soy Manuela Carmena y si queréis pactar con nosotros... No, que va. Joder, mira que eres exigente. El perro Pecas, el perro de la Aguirre, mira. Soy el perro Pecas no, y si no, queréis... No me gusta tampoco, no. Pues mira... Si queréis mandarnos un Twitter, @casademibro. Comentarios en el blog, lacasademihermano.wordpress.com. Un correo electrónico, lacasademihermanopodcast@gmail.com. Y también comentarios en iVoox. Y ya está, joder. Siempre igual. ¡Eres una quejica! Tenemos un pincha que no nos lo merecemos, ¿eh? Sí. La fama que tiene Elías por las redes sociales es totalmente merecida. Sí. Sin él, el programa no funcionaría para nada. Sí. Total. Porque tengo community manager. Debe ser eso. La ironía no funciona en la... No, en el podcast tampoco. Bueno, vale. Antes de que se me olvide, porque lo tenemos que haber dicho al principio, hay que saludar a los amigos del podcast Rejugando, que mandamos a Jojo de Erasmus allí el otro día. Me invitaron a participar de Metal Gear Solid. Y nada, pues eso, un amor para ellos, que son muy buena gente, y un saludo para todos, para Rafa, para Keiko, para Cristo, para Albert, para... ¿Cristo? Mía. ¿Para Cristo? Sí, Cristóbal. Vale. O sea, que felicitas a todo Cristo. Bueno. Pensé que habían visto la luz o algo. Mira, bueno, que me lo pasé muy bien y que a lo mejor en otro, pues como me tendieron el guante, yo ya le dije que se lo recogía y salgo en algún otro que me hubiera inspirado yo. ¿Y a ti cómo te gustan las fiestas estas? ¿Te gustan poco? Claro. Pues nada, veniros vosotros también aquí también a hablar, que es gratis. No pasa nada. Estáis invitados, Rejugando. Bueno, nos vamos primero a iVoox, donde tenemos a Anderson, que nos dice: pero Del Toro no dijo que ya no haría en las montañas de la locura porque Prometheus tomaba demasiado esa historia. En el último programa hablamos de que Del Toro pasó de hacer las montañas de la locura y dijimos que era por tema de pasta. Ese fue uno de los temas, pero sí es verdad que en su momento dijo que Prometheus y las montañas de la locura eran historias similares y que habría escenas que serían calcadas. Yo no sé muy bien si lo dice Del Toro, pues no lo creemos, pero igual yo lo tendría que creer Del Toro. Sí. Yo igualito, yo es que he leído la montaña de la locura y según lo estaba leyendo veía a Prometheus, en serio, sabes lo que hemos dicho antes de la ironía. Perdón, no se parecen en nada, no sé Del Toro que a lo mejor se ha leído otras montañas de la locura que nosotros no conocemos. Debe ser. Luego tenemos a Carlos FC, que del blog Placeres Culpables, que nos hizo los vecinos de mi hermano del programa pasado, que dice que a pesar de no ser muy fan de los juegos de lucha, básicamente porque es muy malo, que le ha gustado mucho el repaso a la saga de Mortal Kombat y al análisis del 10, que sobre el hype, sobre el episodio 7, que quiere creer que esta vez tendremos las películas de Star Wars que merecemos. Yo estoy con él, yo creo también que van a estar bastante bien. Y que la polémica sobre Marvel contra DC, pues que es verdad, que muchas veces también la alimentan fuentes externas a los fans. Pero claro, ¿qué sería de nosotros, frikis, sin estos debates? Pues no, eso. No seríamos nada. En Twitter tenemos a @hermizad, a Esther Oliva, también del podcast Atmósfera Cero, que nos cuenta: me dispongo a ponerme al día con los chicos de la casa de mi hermano y va y me topo con la cancioncita de la Billie Piper, horror, terror y pavor. En fin, ya sabéis que la pusimos el otro día. Y luego dice que seguro que fue idea del loquito de Tropicana. Acepto ya el San Benito. Hola amigos, soy el loquito de Tropicana. Jaja, pues ya está, ¿vale? Ya para los restos. ¿Cómo que llamarte? ¿Loki? Loki mola, tío. ¿Lokiti? No, Loki. Si me llamas, me dices que llamar, llámame Loki. Te voy a llamar, sí. Vale. Bilbo nos dejó varios comentarios. Destaco un par. Uno de ellos: en el tráiler de Star Wars cada escena es un espermatozoide con blaster, así es como se reproduce el hype en la casa de mi hermano. Y también dice: confieso a la casa de mi hermano que yo vi el Mortal Kombat por primera vez en una Master System. Los recres eran para Street Fighter y el Metal Slug. Hubo ciertos comentarios en Twitter sobre, joder, que no había salido Mortal Kombat de Master System, pero luego comprobamos que sí, que sí que había salido. ¿Cuándo yo? ¿No? Sí. Además, te indignaste. Me indigné mucho y dije: coño, si lo tuve yo, me sangraban los ojos de todo lo que jugué a ese juego. No, pero te indignaste porque dices que lo dijiste en el programa. Claro, lo dije en el programa, la gente no me escucha. La gente da falta para adelante cada vez que yo hablo. Te mutean. ¿Ves? No pasa nada, se jodan. Ah, vale. Skydan nos dice que, porque como de vez en cuando retuiteamos cosas de Sensacine, dice pues que odia a Sensacine, que hacen lo que sea por visitas, pseudo noticias, spoilear las novedades sin avisar, odio a muerte. Bueno, sí. A veces sí. Emilio Fontiroy, @Emilio-FK, dice que a propósito de Mortal Kombat, en el programa le hizo mucha gracia este vídeo. Y nos ha colgado un vídeo en YouTube. Lo retuiteamos en su momento, pero lo pondremos en el post de este programa. También os preguntábamos que qué esperabais ante el anuncio del nuevo Assassin's Creed. Mikel, @Cirlando2007, nos dice que se aclare quién fue Jack el Destripador. Complicado lo veo, salvo que empiecen a pegar saltos, porque creo que está ambientado en 1850 y algo. No, está en 1880. Son 8 años. Al final es 80. No sé si es 80 o 70. Son 10-12 años antes de que ya que empezase a matar gente. Ah, vale. La última vez que lo hablábamos y que dijimos lo del 50, tú y yo, pues mira. No, está por ahí. Lo que pasa es que olemos que será un DLC en el futuro. Yo lo voy a venir como DLC. Vale. Y luego Sergio Otaku, @palmungvk-or. Sergio, directamente, pues dice que no sea otro Unity. Yo creo que habrá aprendido la lección. Espero creer que es Ubisoft. Espero creer que haya aprendido la lección. Sí, pero Ubisoft también te saca cosas como los Far Cry. Entonces, a ver si se acercan por los que hacen Far Cry y les dan un par de ideas. Pues a ver si es verdad. Luego, se nos ocurrió comentar que quién iba a ver True Detective ahora en la Sexta a esas horas con anuncios y sobre todo cuando ya la ha visto todo el mundo, ¿verdad? Pues no lo ha visto todo el mundo. Tenemos comentarios de Mikel, de Lonegan 8, de Carmen Marca, y dicen que no lo han visto todavía. A tope. Yo estoy con vosotros. Pues nada, pues vais tardando. Emilio también nos decía que por aquí otro despistado por no verla y que si vamos a hacer algún especial a lo Mortal Kombat. Como hicimos el de Mortal Kombat sobre True Detective. Ya le dijimos por Twitter que bueno, que habrá que hablarlo. Además, dentro de nada se estrena la segunda temporada. Así que no sé, a lo mejor para entonces podemos hacer algo. Hola, yo. Eso pasa yo Hola, por yo, ver yo. La serie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Yo está haciendo algo irreproducible en antena? Que no. Que no. Vale, pues nada, eso lo vamos hablando. Y luego, pues, más cositas. Cuando anunciábamos que íbamos a hablar de Mad Max, Esther, arroba esta mujer, nos recordó una película rollo Mad Max, pero hecha en España y con Iggy Pop, ¿vale? Una película que se llama Atolladero, que ahora está sonando ahí de fondo la canción. La canción de Iggy Pop, de hecho. Vale, y es una película que yo recuerdo haber visto hace 1000 años. Y esta canción se me quedó grabada a fuego en la mollera. Era un pueblo en el que pasaban cosas. Había una banda, oye, la policía estaba una banda por un lado, la policía por el otro. Estaba basada en un cómic, algo así, sí. Y estuvimos debatiendo con ella, o sea, sobre ella por Twitter, con Esther y con Gurney de Días de Juego. Y Gurney nos puso un clip de la película con el efecto especial de la película. El efecto especial, y es un momento en el que aparece un monorail en mitad del desierto, hecho por ordenador, un ordenador de aquella época. El tren de estudio a saco. A tope, pues ese es el efecto especial que tiene la película. El resto, pues. El resto es pura magia. Sí, sí, sí. Pues bueno, deja la canción por ahí de fondo, Elías. Y mira, ya que hablamos de música, y para que te sientas crecido, Elías. Por aquí, Mikel dice que se quita el sombrero una vez más. Ah, no, perdón, Bilbo. Dice que se quita el sombrero una vez más por la selección musical, que un 10 para Elías. Y dice que gran descubrimiento musical también de Caso Perdido. Gracias a nosotros, gracias a ti. Que el grupo de Caso Perdido. Nosotros. Somos un equipo, ¿verdad? Así que nada. Eso ya sabéis, como manager. Sí. Trata uno y. Vale, y Mikel nos dice que, por cierto, que la música de Elías cada vez le gusta más. Háztelo mirar. Y que lo que tenemos que hacer es poner el chorizo a su lado, no en medio. El otro día grabamos con un platito de chorizo en medio. Que le tenemos que poner encima un platito de chorizo aquí al lado. O sea, que tenemos que alimentar encima. Vamos, como hay pinche ya. Entonces, mira. Lo que pasa. Pues pinchas y fumas y así estamos, pues. Si pinchas, fumas y comes. La opción sana. La opción sana es una bolsa de regaliz. Con azúcar. Bien. Muy bien. Para mis pulmones es sano, para el corazón. Pues eso. Bueno, tomamos nota de todo lo que nos decís. Gracias por siempre por comentar. Nos hacen muchísima ilusión, ya lo sabéis. Y recordad extender la palabra, que somos unos cuantos, pero queremos ser más. Cuanto más mejor. Cuanto más seamos, más nos reiremos. Así que nada, señores, por aquello de decir algo, hablen ahora o callen para siempre hasta el siguiente programa. Adiós. Para siempre, ya está. No tenéis nada más que decir. Luego, ¿qué acabamos? Ya está ahora, ya al final estamos cansados, por las orejas sudadas, por el calor. ¿Qué queja? ¿Empezamos a traer lo de Mad Max o qué hacemos? No, pues nada. Adiós, chicos. Bueno, pues nada, adiós a todo el mundo. Un saludo y hasta el próximo programa. Yo ya no os digo eso de hasta dentro de 2 semanas porque vete tú a saber. Así no que nada. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. No tenemos, nosotros no tenemos palabra. Somos lo peor. Vamos, que la culpa la tienen los que trabajamos. Sí, es verdad. Es verdad. Dejad el trabajo con mi tipo Michael y yo. Todo por el podcasting. Todo por el podcasting. Sí, señor. Hola, muchachos. Pues nada. Hasta cuando sea. Adiós. Chao. Uno sale. Dos hombres entran. Uno sale. Dos hombres entran. Uno sale.